En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a la sintonía de Onda Cero. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. En una semana que hemos dejado atrás, tristísima por tantas desapariciones más o menos cercanas. Pues bueno, lo de Fernando Jiménez del Oso, que ya lo conocéis sobradamente. Lo de Joaquín Luqui. Y ahora pues su santidad Juan Pablo II, el máximo representante, la figura más relevante para más de 1.000 millones de personas en todo el orbe católico. Ha sido una noticia triste pero esperada. Por otra parte, afortunadamente Juan Pablo II ha dejado ya de sufrir en la tierra y supongo que está disfrutando de una situación gozosa en el otro plano. Bueno, pues ahí está ese Papa, el Papa viajero por excelencia, más de 1.300.000 kilómetros recorridos, 130 países visitados, el Papa por excelencia de los viajes, el Papa mediático, yo creo que ha sido el más visto de toda la historia, los medios de comunicación, el Papa de Internet, el Papa de tantas cosas, ¿verdad? El primero que entró en una sinagoga judía, el primero que entró en una mezquita musulmana, el primero que viajó a Tierra Santa, aquel que pidió perdón en 96 ocasiones por errores cometidos por la Iglesia, el Papa que pidió perdón por lo de Giordano Bruno, por lo de Galileo Galilei, por lo de los judíos. En fin, que se nos ha ido un gran hombre, una gran figura, seguramente será santificado porque ya lo anuncian sus leales colaboradores, ya lo nombran como Juan Pablo II Magno, ese apelativo se utiliza cuando alguien va a ser santificado. Así que, bueno, vamos a discutir, por supuesto, vamos a debatir, vamos a analizar la figura de Juan Pablo II en esta tertulia Zona Cero de hoy. ¿Acaso entrando en su vertiente más misteriosa relacionada con nuestros temas? Pues hay que hablar de ese desafío a Nostradamus, por ejemplo, cuando visitó Lyon. Hay que hablar pues del tercer secreto de Fátima. Hay que hablar de Sor Lucía. Hay que hablar de muchas cosas relacionadas con Juan Pablo II, el que dijo abiertamente que había realizado un exorcismo. En fin, que tenemos que comentar mucho con Carlos Canales, con Jesús Callejo y Bruno Cardeñosa, y todo el equipo ya dispuesto. Ahí tenemos a Sergi de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Llobo y Martín Espósito en nuestra producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Como digo, en la tertulia de las 4C, en la tertulia Zona Cero, vamos a abordar diferentes asuntos relacionados con la gran noticia del año, la desaparición física de Juan Pablo II. Tenemos que contar, por supuesto, si estamos en Zona Cero, hay que hablar de San Malaquías, la profecía de San Malaquías. Después de Juan Pablo II, nos preguntamos, ¿ahora qué? ¿Quién será su sucesor? Hablaremos de esta profecía que nos habla del número de papas que debe existir hasta una especie de cambio de concienciación. O vaya usted a saber qué cosa. Esto lo vamos a comentar en nuestra tertulia. Hablaremos de los cónclaves, cómo se producen, los favoritos, los nombres que suenan. De todo esto vamos a hablar, y de su figura histórica, desde luego. El Papa que fue puntal, indiscutible, para acabar con el comunismo, por ejemplo. Si alguien tiene méritos suficientes para decir que apoyó muchísimo una cosa, fue Juan Pablo II a la hora de derrumbar el muro de Berlín. Hay tres factores fundamentales: los cantos de sirena que llegaban desde el capitalismo, la guerra de las galaxias de Ronald Reagan y desde luego la actuación decisiva de Juan Pablo II. Eso es lo que realmente acabó con el telón de acero. Bueno, pues ese asunto, aunque también en los 90 levantó su voz contra el materialismo, contra el capitalismo, dijo no a la guerra en numerosas ocasiones. Un papa carismático, seguramente una de las figuras más importantes del siglo XX, y que culminó con éxito con esa apertura de la puerta en el año 2000 y pidiendo encarecidamente que se condonara la deuda externa de los países empobrecidos. Bueno, pues es un papa solidario, un papa comunicativo, un papa amante de sus semejantes, siempre con la juventud, de grandes convocatorias como la de Manila, donde se reunieron 4 millones de fieles en torno a él, 4 millones de fieles, se dice pronto, o su última visita a España con 750.000 jóvenes en cuatro vientos. Ahí es donde se le vio, dicen, una de las últimas veces que se le vio feliz, absolutamente rejuvenecido, pues este hombre importante, fundamental, esencial para la Iglesia Católica de los últimos años. Así que lo vamos a comentar. Habrá otras noticias, tenemos que hablar del presunto nuevo hallazgo de Recópolis una vez más. Yo creo que se ha descubierto Recópolis como 14 veces. Bueno, pues ahora dicen que tras un incendio, como no, ha aparecido una ciudad de unas 100 casas en Zorita, cerca de Zorita, con una muralla de unos 5 kilómetros. Pero esto, por otra parte, es como lo del lago Ness, aparece cada cierto tiempo, lo comentaremos. También que la Agencia Espacial Europea quiere volver a topografiar, quiere volver a fotografiar la Luna, donde se posaron las naves humanas, las naves tripuladas por humanos en su tiempo, hasta el año 1972, entre el 69 y el 72 llegaron naves tripuladas a la Luna. Pues ahora se quiere volver a fotografiar esos lugares para averiguar más cosas sobre cómo fue esa epopeya. Y bueno, pues todo esto y mucho más con vuestra consulta, por supuesto, en rosa.vientos@ondacero.es. Luego, un resumen de lo que hicimos el pasado domingo, ese homenaje a Fernando Jiménez del Oso, que nos lo ha pedido muchísima gente. Pues vamos a recoger todas las intervenciones, la esencia de esas intervenciones, para ofrecerlo en un pequeño especial, modo de homenaje. Y ya adelanto que Fernando Jiménez del Oso seguirá muy vivo, muy presente en La Rosa de los Vientos, porque todos los domingos tendremos su sección. La vamos a llamar Los viajes de Jiménez del Oso, y vamos a visitar diferentes lugares del mundo de la mano del increíble doctor. Así que seguirá vivo, seguirá presente en nuestra Rosa de los Vientos, querido Fernando Jiménez del Oso, allá donde estés, nunca, nunca te olvidaremos. Todo esto y mucho más hasta las 4 o 3 en Canarias. ¿Os apetece? Venga, que estamos aquí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en tertulia con el asunto, claro, con el asunto del día. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has vivido estas últimas horas? Yo creo que hemos dormido muy poco, ¿verdad? Pues con intensidad. La verdad es que nunca me he tragado tantas horas de televisión. Además, funcionaba casi como un hipnótico el estar viendo la televisión. Fíjate que era como muy cansino, ¿no? Repitiendo siempre lo mismo, con distintas entrevistas, distintos comunicados. Pero sin embargo, como cada uno te decía una cosa, y gracias al zapping, pues también puedes pasar de un canal a otro, que vas enterando de determinados elementos que, bueno, que gracias a, pues eso, o por desgracia, ¿no?, de que haya muerto un papa, te vas enterando de determinadas cosas que permanecían un poco en el olvido, porque hacía 26 años que no se hacía, ¿no?, que es todo ese ritual que se está produciendo ahora desde que muere un papa hasta que se produce la elección del nuevo papa, de la fumata blanca. Y hay tantos elementos mágicos alrededor de la muerte del papa, ya no digo de la vida, que ahora hablaremos un poco de la vida de Juan Pablo II, pero sí de la muerte, esos rituales que están tan entroncados todavía con determinadas prácticas casi supersticiosas, que a mí me sorprendía, porque yo, bueno, tenía ciertos conocimientos, ¿no?, de que algo así ocurría, pero no hasta ese detalle. Y claro, cuando empiezas a analizar ya la vida de Juan Pablo II y sobre todo determinados elementos que ocurren alrededor de su muerte, pues te vas dando cuenta de eso, de que nada hay casual, de que hay muchísimos elementos a tomar en cuenta, y que yo creo que la tertulia de hoy pues es un buen momento, ¿no?, para ponerlo sobre el tapete. Desde luego, esa descripción bíblica de varón de dolores va perfectamente unida a la de Juan Pablo II, a la figura de Juan Pablo II. Varón de dolores, un hombre que sufrió tremendamente desde bien niño. A los 9 años pierde a la madre, a los 12 pierde a su querido hermano Edmund, con 21 pierde a su padre, que era oficial del ejército polaco, pero es que a los 24 es atropellado por un camión alemán, un camión de los nazis ocupantes de Polonia, y está en coma ya en ese momento, y empieza una larga lista de sufrimientos para él. Sí que es un varón de dolores. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un hombre, verdad, que ha sufrido lo suyo, pero tremendamente carismático, y una de las figuras, una de las imágenes, uno de los grandes iconos del siglo XX y aún del XXI. Sí, porque desde luego, independientemente de la opinión que se pueda tener sobre el pontificado de Juan Pablo II, lo que sí es evidente es que es una de las figuras claves de la segunda mitad del siglo XX. Y además el primer papa que aprovechó de verdad el boom de la tecnología de la imagen. La verdad es que, aunque obviamente la Iglesia Católica nunca ha estado peleada en ese sentido con la tecnología, lo cierto es que ningún papa tampoco había hecho, hasta Juan Pablo II, un uso masivo de la posibilidad de darse a conocer. No solamente por el hecho de viajar tanto, sino por la ventaja que ofrece la posibilidad, porque también hay que reconocer que los papas de otros siglos no podían viajar tan fácilmente como hoy, que lo ha utilizado de manera muy intensa, sino también porque se ha convertido en una persona que de nuevo ha vuelto a dar a la Iglesia Católica la importancia que tiene en el mundo, que es muchísimo más que la que en sí mismo tiene el catolicismo del planeta. Esto es muy importante. Es decir, en cierto modo, estaba mirando yo esta tarde, cuando preparaba el programa, un mapa en el cual aparecía qué países del mundo tienen mayoría católica, es decir, donde son más del 50%, y hay dos cosas que me han llamado la atención. Es decir, claro, los católicos dentro de la humanidad, del número de seres humanos, son una minoría bastante, bastante grande, y además... Y muy localizada, ¿no? Y muy localizada, sobre todo, eso es lo que iba a decir. Claro. Somos ahora, porque nosotros somos al fin y al cabo de cultura y religión católica, una religión ubicada en una zona del planeta. Y dicho claramente, es decir, el catolicismo es una religión americana. Americana, sí. Va desde la Bahía Hudson hasta la Patagonia. Ese es el continente católico. La mitad de los católicos están ahí. Más de la mitad ya. De hecho, el 60% de los católicos del mundo hablan español. Bueno, de hecho, el 25% de los católicos del mundo hablan portugués. Eso ya lo dice todo. Es una cosa curiosísima, pero ese es el camino hacia el que el mundo va. La mayor nación católica del mundo es Brasil y la segunda es México. Yo me quedo con una imagen hoy, la Catedral Católica de Moscú, absolutamente a rebosar. Sí. Esto era imprevisible hace unos años. Sí, completamente imposible. 600.000 católicos en la Federación en Rusa. Esa reunión mítica, esa reunión importantísima entre Mijaíl Gorbachov y Juan Pablo II, cuando dice Mijaíl Gorbachov, santidad, soy ateo no practicante. Y luego, la segunda cuestión que quería decir, que es curiosa, es que la religión católica es la religión que no solo no crece en el mundo, ni siquiera, fijaros, que las naciones latinoamericanas son naciones con un cierto todavía índice de natalidad. Pues bueno, de las grandes religiones es la que más retrocede. Claro. Retrocede por dos razones. Retrocede porque en Europa los países con menor índice de natalidad son los dos grandes países católicos, España e Italia, son los que tienen menor natalidad del mundo. Porque en África está perdiendo terreno a pasos gigantes frente al Islam, y porque en América se pierden en los países católicos, por si no lo sabéis, 10.000 católicos al día. ¿Sabéis cuál es el motivo? Los protestantes. Sí, ¿no? Se están convirtiendo de manera ya masiva en algunas zonas de América al protestantismo, principalmente a grupos de tipo adventista. Adventista. Bueno, pero ahí está Juan Pablo II, su... Evangélico, evangélico. Ahí está ese viaje a Polonia en 1980, la fundación del sindicato Solidaridad. Lech Walesa ha dicho estos días que se le debe mucho a Juan Pablo II, que fue fundamental en aquel momento. Sí, es cierto, es verdad. Juan Pablo II comparte con Ronald Reagan el hecho de ser uno de los grandes impulsores del fin de los regímenes comunistas en el mundo, no tanto por su acción directa, que no la hubo, obviamente, sino porque les dio a... Fíjate, voy a decir no a los católicos, porque los católicos en el este de Europa, salvo en Eslovaquia, en Polonia y en Hungría, en el resto no eran una minoría ni siquiera significativa, era una minoría ridícula, sino porque le dio a la gente del este de Europa la posibilidad de ver futuro, de ver una especie como de luz detrás de un túnel, de pensar que lo que ese señor decía... porque para ellos no era su líder, ni siquiera espiritual. Yo he dicho que fuera de estos tres países del este de Europa, en el resto no eran ni siquiera una minoría importante, pero sí había una gran figura con fuerza que estaba intentando demostrar que había la posibilidad de hacer las cosas de otra forma. Es decir, que necesariamente, o al final del esfuerzo y de la lucha, se conseguiría... Bueno, pues entrar en una especie de mundo que ellos esperaban que fuera mejor. En su primer viaje a Polonia, lo primero que dijo Juan Pablo II fue, no tengáis miedo. Uh-huh. Dicen que eso fue lo que empezó a derribar el muro. Eso fue, esas palabras. Es posible, es decir, lo que sí es cierto es que Polonia tiene una fuerza fundamental en la destrucción y el hundimiento de los regímenes del este de Europa, porque yo creo que Polonia es... aunque luego el hecho simbólico fuera la caída del muro de Berlín. Es decir, Polonia es la nación donde empieza efectivamente Lech Walesa a finales de los años 70, pero sobre todo es la nación que les infunde a ciertas élites rusos, que rusas principalmente, en darse cuenta de que no podían controlar eternamente a sus naciones satélites. Mi querido Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo has vivido tú estas últimas horas? Con mucha tranquilidad, espero que la misma con la que haya dicho adiós. En ese sentido, puedo decir que creo que efectivamente ha dejado de sufrir, que es un hombre que había sufrido en las últimas horas, que en los últimos días y en los últimos años, pero sobre todo en las últimas semanas, lo hemos podido comprobar todos, ¿no? Y ha dejado de sufrir. Así que creo que humanamente yo me siento, bueno, tranquilo, porque un ser humano que se merece algo, y yo no sé si en los últimos tiempos le habían dejado disfrutar de su condición humana, que creo que estaba por encima de cualquier otra condición, incluso de la condición como papa. Bueno, pues ese ser humano por fin ha dejado de sufrir, ahora está comprobando si sus creencias eran o no acertadas, estará descubriendo aquello que seguramente buscó tanto en vida, y en ese sentido creo que el ser humano Karol Wojtyla es, por lo menos ha dejado ese periodo de grandísimo sufrimiento. Y el personaje, Juan Pablo II, como venís diciendo, inmortal a todos los niveles, independientemente de lo que haya significado su pontificado. Eso es incuestionable. Como personaje, como individuo importante en la historia del siglo XX y de parte del XXI, pero yo creo que él escribe uno de los últimos episodios del siglo XX. Al siglo XXI le tocará a quien llegue a partir de ahora. Pero en ese sentido, yo lo que más resalto, y lo que internamente más resalto en estas horas, es el fin del sufrimiento de un ser humano que creo que no se merecía el final que le estaban dando. La verdad es que desde ese atentado, desde el 13 de mayo de 1981, que por cierto ya contábamos aquí el pasado jueves, con esa desclasificación de papeles del KGB, sí. La verdad es que, bueno, no es que estemos descubriendo nada que no se sospechara, ¿verdad? No. Ahí estaba la Stasi, ahí estaban los servicios secretos búlgaros y la KGB, que veían en Juan Pablo II pues al enemigo, ¿no? Al enemigo público número uno. Sí. Sobre todo el enemigo, la voz. Enemiga pública número uno, pero como decía Carlos, efectivamente no tuvo ninguna intervención material en todo aquello que ocurrió. Yo creo que fue un fenómeno fundamentalmente de ciudadanos en la Europa del Este. Sí, pero una autoridad moral, ¿no? Pero la autoridad moral, efectivamente, era uno de los personajes importantes que la tuvo en aquello. Y esa autoridad moral es a veces mucho más importante que la autoridad material sobre una serie de hechos. Y eso indiscutiblemente generó en unos servicios secretos absolutamente dominados, como son los soviéticos y todos los del orbe, dominados por unas técnicas y una forma de actuar sobre la que no vamos a descubrir absolutamente nada, y pusieron en práctica con Juan Pablo II lo que, bueno, habían puesto en práctica con tantos y tantos enemigos: la eliminación. El enemigo cuando no existe es menos enemigo, por mucho que se le convierta en mártir. Lo que ocurre es que se enfrentó con una personalidad física verdaderamente poderosa, creo que es algo que ha demostrado a lo largo del tiempo, contra todos contratiempos, contra todos impedimentos, contra multitud de enfermedades, de accidentes, de atentados, dos que sufrió Juan Pablo II. Bueno, claro, el del año siguiente. Exacto, ¿no? El año justo 365 días después sufrió otro a manos de un intento de atentado, como el anterior, a manos de un sacerdote español, un sacerdote gallego, Juan Fernández Cron, seguidor del Monseñor Lefebvre. Con bayoneta iba. Exacto. Y no se ha comentado nada, ¿eh? En absoluto. Nada. Cuando creo que se está olvidando que este papa ha hecho frente a dos de los cismas, a los dos cismas más importantes del siglo XX, que hoy, porque el tiempo es así, él ha vivido en el tiempo de la modernidad, en el tiempo de los medios de comunicación, de la información al instante, y eso ha hecho también que nos hayamos olvidado casi al instante de que Juan Pablo II ha sufrido, entre comillas, los dos cismas más peligrosos, peligrosos también, entre comillas, de la historia del catolicismo recientemente, como es el cisma del Palmar de Troya y como es el cisma de Lefebvre, de características absolutamente diferentes, uno de características teológicas, el otro de características demenciales, pero al fin y al cabo, cismas que, en el caso, por ejemplo, del Palmar de Troya, siguieron unas pautas canónicamente aceptadas como para nombrarse papa de forma legal y absoluta. Otra cosa es que no tuvieron nunca el respaldo popular. Vamos a decir que el Contable del Palmar ha sido elevado a la categoría de papa bajo el nombre de Pedro II. Que eso tiene además un significado muy especial, que comentaremos, claro. La osadía, padre, vamos. Sí, la gran osadía. Es decir, claro. Han situado algo que no escapa a muchos de los intérpretes de Malaquías. Yo he estudiado en lo que he podido las profecías de Malaquías y tengo una visión absolutamente exterior. Casi a veces hasta me divierto con las interpretaciones que se hacen de Malaquías. Pero sí que es cierto que un alto porcentaje de intérpretes de Malaquías quieren incluir y han incluido siempre al Papa del Palmar de Troya dentro de ese listado de 111 papas. Y el 110 era Clemente Domínguez, el Papa Clemente XVII. Falleció la semana pasada. Solo quedaba uno, según esos intérpretes en la lista de futuribles. Iba a ser el sucesor de Juan Pablo II. Pero es que hace escasas horas ha sido nombrado Pedro II, el padre Antonio María, como sucesor del Papa Clemente, y por lo tanto, para esos intérpretes, si se mantienen en sus 13, me gustaría comprobarlo, no saldrá ningún pontificado más. Se nos va el Papa, el tercer Papa más longevo en su reinado. Primero fue, por supuesto, San Pedro, 37 años, luego llegaría Pío IX con 32, y él, pues con 26 años, 5 meses, casi 6 meses. Vamos a lo de las profecías, Jesús. 111 papas, estamos ya en el final de la lista, aunque vamos a decir que Juan Pablo II era el que hacía el número 264, pero bueno, San Malaquía llega un poquito después, ¿no? Sí, sí, claro. En el momento que muere el Papa, muchísima gente le empieza a resonar de esas famosas profecías de San Malaquías, que hasta ese momento pues siempre estaban un poco en la retaguardia, ¿no? A la espera de si moría, pues empezar a especular sobre los distintos lemas, ¿no? Que esta lista de San Malaquías, una lista que ahora contamos un poco los avatares, pues ha generado muchísima controversia, pero bueno, que eran unos lemas muy concretos que siempre se comprueban a posteriori, ¿no? Una vez que ya ha sido elegido Papa, pues entonces hay que ver, pues o bien por su genealogía, o bien por su escudo de armas, o bien por algún acontecimiento que le ha ocurrido en su vida, pues entonces es cuando encaja. Hasta ese momento no deja de ser especulaciones. Y es verdad que la lista de San Malaquías, no tanto de Nostradamus, que no hablo para nada de los papas y de los sucesores y tal, otra cosa son las interpretaciones de Jean-Jacques de Fonbrun, ¿no? Que intenta pues crear siempre un marco de incertidumbre alrededor del fin del mundo. Pero es que estas profecías, claro, como son tan precisas, y hay como dos etapas. Por un lado, la vida de San Malaquías, una vida que se fragua en el siglo XII, y que, bueno, no se sabe nada más sobre él. Sabe, pues, que era muy amigo de San Bernardo, que él muere además en brazos de San Bernardo, que fue arzobispo de Armagh en Irlanda, y bueno, pues fue uno de los hombres activos dentro del cristianismo de aquella época medieval. Pero ¿cuándo empieza a resurgir todo lo de las profecías? En el año 1595. Por lo tanto, antes es cuando se toma muy en entredicho todos los distintos lemas, esos 111 lemas, y a partir de 1595, bueno, pues es cuando tienen más credibilidad desde el punto de vista de que el que los escribiera fuera San Malaquías o fuera Arnold de Bion, que es el que este monje benedictino de la ciudad de Douai, en el norte de Francia, el que da a conocer en una obra que publica precisamente en 1595, da a conocer la vida pues de unos cuantos monjes benedictinos, y entre ellos la de San Malaquías. Y bueno, y él comenta en esta obra que va a transcribir algo que él piensa que hasta ese momento no se ha publicado. Y es que, bueno, tenía unos dotes proféticos, unas dotes proféticas en Malaquías, y que había escrito unos lemas de los futuros papables desde su época, del siglo XII, hasta el fin del mundo. Y entonces él reproduce esa lista. Pero no olvidemos que antes de 1595 no se ha oído hablar de esta lista de San Malaquías, ni por supuesto de sus lemas. Entonces hay como un antes y un después a partir de 1595. Las anteriores hay que tomarlas todas en entredicho, porque, bueno, pudieron haber sido escritas en el siglo XVI y, por lo tanto, no nos merece ningún respeto. Pero a partir de 1595 sí nos llama la atención. Y estamos hablando de eso, de 111 pequeños párrafos o divisas que van desde el Papa Celestino III, es decir, en el siglo XII, hasta un texto que anuncia el juicio final, el fin del mundo bajo el pontificado de un tal Pedro el Romano, ¿no? Que sería el 112 Papa después de Celestino II. Por eso digo que no tiene nada que ver con la cronología de la historia de los papas. Y bueno, y aquí es donde surge toda la historia. Es decir, hasta este momento, por citar los últimos, pues más o menos todos se encajan en este lema, ¿no? Empezando por Pío IX, perdón, por Pío XII, vamos a subir, porque si no, si vamos al Pío IX, nos iremos muy atrás en el tiempo. Como Pío XII, es el lema 106, habla de Pastor Angelicus, el pastor angélico, y bueno, por lo tanto, pues sí, encajaba con una de las divisas que ostentaba Pío XII. Con Juan XXIII, que era pastor y nauta, pues ocurre lo mismo, porque es cardenal de Venecia, por tanto ciudad de navegantes, y conduce además a la Iglesia al Concilio Vaticano, que no deja de ser pues también una terminología náutica. Bueno, pues puede encajar. El 108, que es Fors Florum, el flor de las flores, de Pablo VI, bueno, pues su escudo contiene la flor de lis, la flor de las flores, con lo cual pues también, ¿no?, encajaría dentro de esta descripción que ya se dio en el siglo XII o en el siglo XVI, si somos como más conservadores, ¿no?, en la datación. Juan Pablo I, un papado muy efímero, como todos sabemos, de 33 días, que tenía la divisa de Mediate Lunae, de la media luna. Bueno, su nombre era Albino Luciani, la luz blanca, intentan interpretarlo así, que nace en la diócesis, de Juno, que bueno, más o menos parece que significa en latín la luna o el luno, y por lo tanto tiene algo que ver con esta divisa, que fue elegido un 26 de agosto de 1978, y en la noche del 25 al 26, es decir, la luna estaba en media luna, pues es cuando muere. No dice muy bien si murió asesinado, no murió, pero bueno, muere a esos 33 días, y de ahí se puede sacar a colación esta divisa de San Malaquías. ¿Qué ocurre? Que el que se nos acaba de morir, el Papa 110 de esta lista, es De Labore Solis. Sí, que por cierto, la conspiración contra Juan Pablo II la vamos teniendo clara, pero contra Juan Pablo I... Fíjate, con los años que han pasado, sí, todavía hay muchísimas diatribas, mucha polémica. Seguimos soplando la sopa, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y bastantes actuaciones que ha tenido el Papa Juan Pablo II puede explicar en parte que realmente Juan Pablo I... muriera asesinado por desvelar o intentar desvelar algunas cosas que precisamente Juan Pablo II no quiso, ¿no? De todas formas, sirve señalar que en estos días en Italia se volvió a abrir un nuevo proceso para investigar la muerte de Juan Pablo I. 26 años después todavía colea. Sí, por eso mismo, porque todavía pues hay elementos que hacen sospechar, que hay muchas dudas de que la muerte no quedó esclarecida, ¿no? Yo creo que fue una negligencia por parte del Vaticano, que tenía que haber dejado muy bien las cosas, por lo menos clarificadoras, ¿no? Ya que no hay autopsia para el Papa, pero bueno, por lo menos sí que no hubiera determinados indicios que hiciera sospechar cuando él, días antes, manifiesta que quiere dar a conocer determinados asuntos turbios de la Banca Vaticana y cosas similares, pues bueno, que desaparezca de esta forma, ¿no? Bueno, pero fuera de eso, que si viene un poco a colación ya hablaremos en esta noche, el hecho es que la divisa 110 es De Labore Solis, que es del trabajo del sol, incluso también se ha interpretado o se ha traducido como la fatiga del sol, que correspondería a Juan Pablo II. Claro, aquí también se ha dudado mucho de dónde puede encajar este lema. Se dice que como era de Polonia, era del este y por lo tanto de la salida del sol, de ahí podría ser un poco la explicación del lema. Otra explicación es que ha viajado tanto, es una persona tan ecuménica con ese valor carismático que siempre se ha resaltado, que siempre pues ha intentado sembrar, ¿no?, las semillas de ese sol, utilizando un poco sol a nivel metafórico, que era él, pues en todos los lugares del cristianismo y del catolicismo donde él estuvo viajando. Bueno, la verdad es que nunca ha habido como un denominador común para interpretar esta consigna y que todo el mundo estuviera de acuerdo, De Labore Solis. El caso es que solo queda uno. Pero el caso es que quedaría uno o dos, si realmente utilizamos a Pedro Romano como el último papa, aquel con el cual llegaría el fin del mundo. El siguiente, claro, es Gloria Olivae, la gloria del olivo. Esto es un poco la especulación que a partir de ahora va a surgir. Ahora cuando se reúnan en cónclave, cuando estos 117 cardenales elijan al nuevo papa, bueno, pues todos vamos a estar muy pendientes si corresponde, a través de lo que digo, de su genealogía, de su escudo papal, de determinadas circunstancias, si corresponde con este lema de la gloria del olivo, teniendo en cuenta que si es verdad lo que dice San Malaquías, lo que pasa es que yo ya me adelanto a decir que todas las profecías, y también esta, se equivocarán, pero bueno, sí ha generado toda esta polémica, porque así como todas han terminado, todas las profecías catastrofistas, me refiero, han terminado en el año 2000-2001, pues aquí estamos hablando de unos elementos indeterminados, como era la vida, la longevidad de unos papas, para que todavía se siga hablando de ello. Cuando después de Juan Pablo II se haya nombrado a 3, 4, 5 papas más, pues lo de San Malaquías pasará como una bella leyenda, como un viejo recordatorio, como una superstición de la que hacíamos gala en este tipo de tertulias. Yo no creo que se vayan a cumplir para nada, en absoluto, pero el hecho es que ahora mismo estamos a las puertas de un nuevo papa y que ese papa, según esta cronología y según estas divisas de San Malaquías, corresponde a la gloria del olivo. ¿Quién puede ser? Bueno, pues creo que ya está abierta a todo tipo de especulaciones y que ahora hablaremos un poco desde nuestro punto de vista quién puede ser los papables. Bueno, pues según esto un papa mediterráneo, Carlos. No te fíes, porque como es una cosa totalmente interpretable, luego puede ser un islandés y claro, alguien le coge y le adapta rápidamente lo del olivo porque su padre importaba. Claro, que según esta lista ya hablamos realmente de Rocco Varela, ¿no?, por ejemplo. Sí, da igual, si es que da absolutamente igual. Yo estoy alguien con Jesús. De origen judío también. Pero que vale todo, vale todo. Pero hay una cosa, un detalle muy importante siempre a este respecto. Un detalle de origen judío tenemos un cardenal francés. Hay varios. Y incluso hay uno de ellos que es el máximo candidato por parte de todo un sector de la Iglesia que está extraordinariamente vinculado al mundo judío y que de hecho ya ha construido su tumba y le ha llamado el Olivo. Y es uno de los grandes candidatos que llega desde Jerusalén directamente para participar en el conclave. Pero hay un detalle muy interesante al respecto. Mañana hay elecciones en Italia. Uh-huh. Por un lado... La oposición. Exacto. Es muy interesante. La oposición se llama el olivo. El olivo, eso lo quería decir yo. El partido que no tiene nada que ver. Italia, claro, se enfrenta a un momento en donde, sí, bueno, relativamente, solo relativamente similar al que hubo en España hace un año, con unas posibilidades de cambio fundamentadas en básicamente lo mismo. La victoria del olivo, sin lugar a dudas, traería... la interpretación posterior, es que esa va a ser la interpretación del nuevo papa. Pero además, gane o pierda, es que va a dar igual. Es que ya tienes una interpretación y un acogimiento espacio-temporal. Estoy con Jesús. Es decir, da igual lo que diga Malaquías. Por supuesto, se va a equivocar. Es decir, se va a equivocar y, como también ha dicho muy bien Jesús, dentro de unos años pues diremos, mira qué curioso lo que se pensaba. Pero lo cierto es que si interpretamos la profecía sin ese catastrofismo del último papado, bueno, de Pedro II, de los días del, pero podría no ser, pero sí es cierto, y sería un poco negar la realidad, que el Vaticano, por su postura excesivamente conservadora en los últimos tiempos, por la polarización incluso que hay entre los fieles respecto a la figura de lo que significa el Vaticano, debe enfrentarse cuanto antes a una remodelación absoluta y total del estamento. Y esa remodelación total y absoluta del estamento no sabemos en qué va a parar, pero sí debe finalizar en una transformación brutal de todo el sistema eclesiástico católico apostólico romano, desde arriba hasta abajo, y eso empieza por el propio Vaticano. Y además fíjate que siendo una estructura tan jerarquizada, le va a costar muchísimo más, precisamente por lo que arrastra en su propio fundamento, que por ejemplo a iglesias cristianas protestantes que han iniciado ya su evolución de una manera muy clara, y que sin embargo el catolicismo pues se resiste por razones de su propio origen y estructura a hacer. Estoy con Bruno, es decir, el catolicismo se enfrenta en los próximos 20-30 años a un momento decisivo. ¿Cómo interpretáis lo del Papa Negro? No, yo personalmente lo veo muy complicado. Por ejemplo, yo veo muy difícil la posibilidad de que uno de los cardenales... Bueno, por cierto, para ser papa no hace falta ser cardenal, que esto es un tema que se ve que va a surgir luego. Es decir, no hace falta ser cardenal y cualquiera en principio puede ser electo. ¿Cómo hablábamos hace 15 años de un tal Milingo, verdad? Sí, es verdad. Fíjate, don. No, bueno, lo de los brasileños no hablaremos. Qué trayectoria, ¿eh? Sí, pero... Bueno, digo, no creo que sea papa, pero puede serlo. Ya solo cualquiera, ¿no? Si no habría ningún problema. No, lo del... Pero no está en el conclave. No, lo del Papa Negro es complicado todavía por varias razones. Primero, bueno, en principio no habría ningún problema. En segundo lugar, algunos de los candidatos más conocidos que africanos pues están muy en la línea que ha seguido Juan Pablo II, con lo cual no sería en absoluto un cambio revolucionario, por decir una manera, sino que sería una transición de lo más lógico. Y como efecto propagandístico, yo creo que para el Vaticano sería magnífico, las cosas como son. De todas formas, dentro del propio Vaticano, sí, también se le llama Papa Negro no solamente a un personaje que a un jesuita, responde, ya, exacto, pero es muy difícil. A un jesuita, pero es que sí es muy difícil. Hay dos que están en las quinielas. Hombre. Y uno de ellos... Uno sería, como yo no elijo, mi favorito, pero no vale. Claro. Martini. Claro, y pero después otro que es el arzobispo de Buenos Aires, es José María Bergoglio, sí, que también es un candidato importante en algunas quinielas. Bueno, pierde, yo creo, por su juventud excesiva, ¿no? Pero creo que habría que aclarar también un poco por qué los jesuitas no suelen ser candidatos nunca al papado. El motivo es porque no quieren. Es decir, los jesuitas nunca son papables en principio por la sencilla razón de que no es una orden que entre ellos estimule eso. Es decir, no suelen participar, pues dicho claramente, en las intrigas palaciegas que mueven los negocios de poder en el Vaticano. Cuando he dicho que a mí personalmente, que Carlo María Martini fuera el nuevo papa, pues personalmente me encantaría. Martini representa una línea un poco más aperturista, ¿no? Más que aperturista es que es intelectual y personalmente una persona magnífica. Creo que sería para el mundo una gran noticia que alguien así fuera elegido papa. Pero lo veo muy difícil, pues por la misma razón que es muy difícil que se elija a otro tipo de papas. Es porque normalmente la Iglesia hace lo siguiente, suele elegir, después de un largo papado, como el caso de Juan Pablo II, la tradición dice que hay un papa de transición, es decir, alguien de su equipo, por lo tanto, alguien mayor, un papa corto en el tiempo, y luego a continuación ya entra otro, que ese sí puede ser el que diera un cambio sustancial a la Iglesia Católica. Eso quiere decir que yo me inclinaría por pensar que vamos a irnos a un papa de transición, en cuyo caso habría que buscar, obviamente, entre la lista de aquellos que están más de acuerdo con la línea que ha seguido Juan Pablo II. ¿Dónde los buscaría yo? Pues yo en principio diría que un sudamericano o un latinoamericano que esté en la línea de Juan Pablo II. Ese sería, en principio, el papa perfecto para el comienzo del siglo XXI, hasta que en unos años se abordara de verdad las reformas necesarias que necesita la Iglesia. Eso sería desde el punto de vista oficial, lo que se suele hacer en un caso como este y lo que se ha hecho casi siempre. Pero eso no quiere decir que tenga necesariamente, obviamente, que sea así. Y esto es como la criminología, que no aceptaba nunca. El caso es que ya, claro, han pasado más de 26 años, Bruno, ya no tenemos vagos recuerdos de aquel cónclave, ¿verdad? Sí, aquella fumata blanca. Pero es que ahora se inicia un proceso pues sumamente interesante, ¿no? Sí. Entonces fueron 111 los cardenales que participaron. En esta ocasión hay más, aunque creo son cerca de 200, pero 117 con derecho a voto. Menores de 80. Exacto. Lo que nos habla de un consejo cardenalicio extremadamente anciano. Quizás esa es la palabra, en donde los mayores de 70 años abundan, pero atención, en donde el 93% de los que están ahí presentes, de los que van a estar ahí presentes, el 93% han sido elegidos como cardenales por el propio Juan Pablo II. Sí, así es. Creo que es el dato más que suficiente y más que importante como para saber por dónde va a ir la elección del siguiente pontificado. Tanto es así que en el último nombramiento de cardenales que efectuó Juan Pablo II, en relación además a los que dejaban de ser papables por su edad, el número de latinoamericanos, incluyendo entre ellos españoles, descendió de 24 a 21. Es un número muy escaso, por eso estoy prácticamente convencido de que, salvo que la Iglesia Católica, la Curia Romana, decida una transformación profunda, tendremos un Papa europeo, en mi opinión, posiblemente italiano, y con toda seguridad creo que en esta ocasión no será sorprendente. Creo que esta ocasión, quien entra de Papa, saldrá de Papa. ¿Quién entra de Papa? Sí, es que se dice tradicionalmente. Eres demoledor en tu. Creo que por todos los indicios y sobre todo por cómo está planeado. Es decir, muchos periodistas especializados saben que hace muy poquitos meses en el lago Como, muy cerca de Milán, se produjo una reunión entre los cuatro principales papables en algunas listas. Y en esa reunión se decidió cómo se iban a hacer las cosas. Y las cosas se iban a hacer del siguiente modo. En principio iba a haber un dueto de candidatos. El primero de ellos iba a ser Dioni Tetamasi, que es el arzobispo de Milán, que tiene 70 años, que es muy cercano al Papa. Y muchas papeletas. Con muchísimas papeletas. Muchísimas, sí. Él va a tener el apoyo de la gente cercana al actual Papa, va a tener el apoyo de todos los centristas y de todos los conservadores del actual papado. Estamos hablando de alguien más progresista en ese caso, Bruno, a Juan Pablo II, y sí, deberá recoger 2/3 de los votos. Si él no sale, el siguiente candidato va a ser quien va de secretario, en principio, de Tetamasi, que es Gianni Battista Re, que es el prefecto de la Congregación de los Obispos, también de 70 años, íntimamente cercano al actual Papa. Si ninguno de los dos consiguiera 2/3 de los votantes, ambos sacarían su apuesta. Porque aquí es muy importante la figura del elector, de los grandes electores. Hay varios grandes electores dentro de los cardenales. Y la apuesta de ambos, en caso de no salir ni Battista Re ni Tetamasi, es Rouco Varela. Es el español. Es el tercer candidato, aunque ha sufrido varios reveses en las últimas semanas en nuestro país. Pero su posicionamiento político y su posicionamiento dentro de la Iglesia Católica, incluso su cercanía, que eso se toma en cuenta. No es que la profecía se pueda cumplir, sino que a veces se hace cumplir la profecía de Malaquías. Rouco Varela también entraría dentro de esa quiniela y sería el tercero de los candidatos. Si ninguno de ellos lograra los 2/3 de los votos que son necesarios en las 30 primeras elecciones, ahí ya entraría la figura de los grandes electores, que hay dos que se toman como muy importantes. Quienes presenten como candidatos será muy importante. Uno de ellos es el que presenta Ratzinger. Ratzinger apostaría por cualquiera de estos dos, pero tiene a Sombrón. La única diferencia de Sombrón, de tan impronunciable nombre, por cierto, si saliera Rouco Varela se llamaría Damaso II. Lo comentamos, claro. Con toda la lógica. Sí, sí. Pero si saliera elegido Sombrón, tiene dos problemas Sombrón. La edad, 60 años, muy joven, y otro problema, y es que opinó sobre la salud del Papa el año pasado, que eso está absolutamente mal visto dentro de la Curia Romana, y sin duda es perder votos. Pero luego hay un gran elector al que no debemos nunca perder de vista, que es el Cardenal Impectore, No sabemos quién es su nombre. Sabemos que el Papa lo eligió hace tan solo unos meses. Lo eligió por dos razones. Una de ellas, porque podría ser su candidato personal para papable, o porque su opinión iba a tener mucha relevancia dentro del conclave. No sabemos su nombre, pero todos indican que es su secretario personal, Switz, que es otro de los posibles candidatos, o su palabra va a tener mucha relevancia. Quería simplemente matizar una cosita sobre lo que ha dicho Bruno sobre Tetamanzi. Tetamanzi, el orden de lo que ha contado Bruno es perfecto. Parece ser que todo va a ser así porque no está enfrentado a ninguno de los grupos de la Iglesia. Esto es muy importante. Es decir, goza de una absoluta autoridad moral para dirigir el proceso. Y este es el punto esencial. Lo otro lo ha contado ya Bruno de una manera tan perfecta, que es que probablemente va a ser así. Solo una anécdota que quería comentar, y es que ¿sabéis quién editó el libro que hizo electrónico a Tetamanzi? Bill Gates. Ah, sí, cierto. Que además es que es una de las condiciones tonto, que además pero necesita el siguiente pontificado, que es un manejo de los medios, está. Un manejo de hay la comunicación. Hay que moverse en el mundo. Es, ya no es un personaje como los papas de antes. El papa teóricamente no debía viajar. Es incomprensible que un papa viaje. Un papa, tenemos que ir a Roma, no Roma salir. Pero bueno, ya estamos en otros tiempos y eso, la lectura de Juan Pablo II, creo que en ese sentido ha sido correcta, ¿no? Bueno, aclarar que Rocco Valera elegiría el nombre de Damaso II, pues claro, en la continuidad de San Damaso, ¿verdad? Exacto. El primer papa español de los cuatro que hubo, el último fue Alejandro VI. Vaya personaje también. Vaya individuo. Bueno, era un papa interesante, recibió a sus hijos. Bueno, pero la familia Borja, de los tremenda. Cuatro papas, dos son Borja, ¿eh? Sí, sí, pero que hay un agente tremendo. Sí. Bueno, ha mejorado el papa, de las cosas como son. Bueno, pues vaya mes que tenemos, Jesús, vamos a ver. Vaya mes, la verdad que esta exposición que ha hecho Bruno es interesante, ¿no? Porque eso sería la lógica. Lo que pasa es que siempre que se ha elegido un papa, la lógica no impera. El famoso principio adagio del Vaticano, ¿no? Que el que entra como papa sale como cardenal, yo creo que se va a dar una vez más. Y casi seguro, porque estamos hablando de 117 posibles electores y además candidatos también, a pesar de que pueda ser nombrado alguien que solo por el hecho de ser católico y mayor de edad, pues le podrían nombrar papa. Pero es que hay muchos intereses creados. Primero hay un núcleo muy fuerte que es el Opus Dei. El Opus Dei, que le ha dado muchísima importancia el Papa en detrimento de los jesuitas. Los jesuitas, a pesar de que hay muchos papables que se hablan, yo creo que tienen la negra, y nunca mejor dicho, ¿no?, como lo del Papa Negro, porque no van a tener, yo creo que, ninguna opción en este cónclave. Entonces, los del Opus Dei van a hacer una presión tremenda. Si se impone la lógica, ya digo que yo creo que no hay lógica ninguna, debería ser un papa italiano de transición, y yo creo que Tetamanzi es el más adecuado, porque además él ha sido partidario de los movimientos anticolonización, él ha liderado muchísimas luchas contra el SIDA, pero es una persona muy involucrada en los problemas sociales, que en el fondo es el legado que se tiene que recoger de Juan Pablo II, porque como bien sabéis, de lo que se ha dicho es que en todo lo que es su faceta social ha sido muy progresista, y no tanto así en lo que es la doctrina de la fe, lo que son los temas religiosos, que ha sido excesivamente conservador, incluso de espaldas al clamor popular, como ha sido, por ejemplo, el seguir rechazando los preservativos para controlar la natalidad y para controlar precisamente las enfermedades de riesgo como es el SIDA. Yo creo que Tetamanzi en ese sentido daría un paso dentro de la línea mantenida por Juan Pablo II. Pero si no es así, yo creo que no va a ser así, yo me decantaría por un sudamericano. Un sudamericano tiene todas las papeletas de que pueda llegar a ser papa, porque interesaría a ambas partes. Por un lado, todos los católicos emergentes que están en Sudamérica, que están un poco clamando un papel protagonista, porque si es un italiano habría una cierta decepción en todo el mundo que no sea Italia. ¿Por qué eso? Porque es lo que se espera, ¿no? En definitiva, ya que se abrió la puerta con un papa polaco, yo creo que siguen esperando que haya papas que no sean exactamente italianos, salvo que elijan un italiano muy mayor para que dure dos o tres años y de alguna forma se replanteen bastantes cosas. Pero si no es así, yo me inclinaría, y ese es mi papable favorito, por decirlo así, por Óscar Andrés Rodríguez Madariaga. Estamos hablando del arzobispo de Tegucigalpa, en Honduras. Se autoexcluyó el otro día. Esa es la pena. Porque aceptó que le llamaran Petrus, el nuevo Petrus. Y claro, esa es la pena, porque hasta ese momento era de esas personas carismáticas, además muy reconocido por sus valores teológicos, intelectuales. Le pudo la emoción. Le mataba el ego, sí. Sí, yo creo que él mismo se ha hecho el harakiri absurdamente, ¿no? Porque tenía muchísimas posibilidades. Yo creo que posiblemente, a lo mejor por eso, por la cantidad de posibilidades, si era consciente, se ha desmarcado. No sé si a lo mejor por un exceso de humildad o por un exceso de ego, ¿no? Bueno. Que también el ego es peligroso. como el candidato era Rodríguez Madariaga, que era la persona, yo creo, que más factible, el segundo dentro de la opción, ¿no?, que elijan de Sudamérica, que sería un poco, yo creo, que la postura. No creo que elijan a otro papa, por ejemplo, de la Europa del Este ni cosas similares. El otro sería el argentino, Jorge María Bergoglio. Yo creo que sería la persona que más acentúa. Sí, yo creo que está más... No, pero dentro, ya por decirlo, dentro de la heterodoxia estamos hablando. Si las cosas no funcionan, yo creo que se buscaría a alguien en Sudamérica. Y ya puestos a romper sería un poco los claramente moldes, Claudio Jumes. Claro, sería atraerse otra vez el poder jesuita si las cosas funcionaran un poco. Yo creo que si van por allá en Madariaga y acabaran pensando a alguien en Bergoglio, yo creo que irían claramente a Claudio Jumes, al brasileño. Es la mayor nación católica del mundo. Me vais a permitir que yo incluya a Iván Díaz, porque yo... Está apareciendo mucho. Es mucho más probable que los que estamos comentando Jesús y yo ahora, mucho más. Yo voy a incluir a Iván Díaz porque además en el programa de María Teresa Campos, en Antena 3... Paloma Gómez Burrero, que si alguien sabe del Vaticano es ella, y apuntó ese nombre, pero con mucha decisión. Uh-huh. Podría ser, sí, ¿verdad? Sí, lo que ocurre es que, bueno, en su arzobispado hay muy pocos católicos, pero sin embargo representa unos valores que se dirían de... Pero sería dentro de lo que significa, no de cómo piensa, porque no deja de ser conservador, pero sí significaría una apertura, ¿no?, por parte del Vaticano. Yo creo que es el arzobispo de Bombay. Recordar. Sí, sí, tiene 68 años, quizá católico. Es demasiado joven para ser papa. Insisto en que se habla de que la edad es a partir de 70 años, pero 68 años es todavía muy joven. Pero sí quería apuntillar un par de datos sobre Madariaga, por ejemplo, su extraordinaria juventud. Yo es creo que él se joven, descarta sí. Porque es el gran candidato a ser el papa 112. Es decir, Madariaga tiene 61 años, recién cumplidos 62. Uh-huh. Estaríamos ante otro papado de 20 años. Posiblemente, que eso es lo que parece que el Vaticano y la Curia Romana no quiere. Y con toda seguridad va a ser el gran candidato del futuro. Y él lo sabe. Y posiblemente creo que ha podido jugar con ese detalle. En el caso de ser en mi opinión, aquí valen todas las opiniones y no vale ninguna por todo lo que decimos. Si hay un latino que entre dentro de los papables, debería ser un latino totalmente italiano. Es decir, por su formación, por su cultura y por su desarrollo, que sería Angelo Sodano. No, Sodano, chileno. Sí, Sodano, es chileno, posible, sí. 77 años, siempre el número 2, siempre al lado del Papa. Significa exactamente lo mismo que Juan Pablo II, ha estado siempre a su lado y con toda seguridad sería uno de los candidatos de él. Por la edad es perfecta, salto, tiene 77 años. Claro, y es sería un salto relativo. Un salto relativo, sí, sería un latinoamericano, pero de cultura completamente italiana, ¿no? Entonces, bueno, pues existiría esa simpatía que necesita también el pueblo italiano, que es muy importante. Yo no sé si el pueblo italiano aguantaría dos papados de fuera de su país. También recuerdo una cosa, esto es bastante importante desde el punto de vista, sobre todo de la parte conservadora de la Curia Romana, que es la que domina ahora claramente. Todos los que habéis nombrado latinoamericanos, con esta excepción muy notable, son gente más o menos vinculada a los movimientos de los años 70 y 80 de la teología de la liberación. Sodano no. No. Claro. Es decir, eso es un matiz importantísimo. Es decir, básicamente, salvo el jesuita que ha citado Jesús, Jorge Mario Bergoglio, todos los demás candidatos de Argentina, Uruguay o Chile son básicamente del ala conservadora. No olvidemos que Juan Pablo II dijo que la teología de la liberación era como un caballo de Troya. Claro, es el caso de lo que mata a gente como Jumes, que representa... Que personalmente yo considero que ha sido el mayor error del pontificado. Sí, porque le ha alejado, le ha matado probablemente su crecimiento en Latinoamérica, lo que contaba al principio de la pérdida de 10.000. Que también ha acabado su crecimiento en Europa. En Europa hay un 37% de católicos confesos, un 13% menos de lo que había cuando Juan Pablo II llegó. Pero en Europa el catolicismo es latente, es decir, nadie practica, con lo cual, bueno, a diferencia de las iglesias protestantes, el catolicismo no se practica. Pero nuestra cultura. Exacto, pero es que es nuestra forma de ser, el catolicismo se muere pura y simplemente porque nadie lo practica. Es decir, en tanto que en el caso de Latinoamérica no se muere, es decir, retrocede pura y simplemente porque el ímpetu de las iglesias protestantes, vista la incapacidad de la iglesia de alejarse de los poderes políticos y sociales, pues es evidente lo que está pasando. En eso Madariaga es una interesante excepción, porque es decir, es que cualquiera que vea el colegio cardenalicio de los países latinoamericanos, pero si es que no hay ni uno que sea realmente, que tenga algo de sangre indígena americana, Madariaga, por eso digo que es una notable y buena excepción. En ese sentido, Díaz es que no cuenta, porque Díaz es una anomalía en el mundo. Es decir, Díaz procede de una iglesia minúscula, que es la iglesia de origen portugués en Goa de Udamao, que no tiene ninguna fuerza dentro del catolicismo, y en un entorno donde, bueno, pues el cristianismo es básicamente es poco más o menos que pintoresco, es decir, es pero muy minoritario. ¿Contaba Carol Wojtyła en el 78? Claro, pero sí su país. O sea, es decir, Polonia era un lugar de católicos al 90%. Había hay una enorme cantidad de católicos practicantes en las tres grandes naciones del este de Europa, que son mayoritariamente católicas. Y porque es que no se debe olvidar, es decir, que el practicar la religión y el seguirla y el estar pendiente, es decir, es en Europa algo ya muy inusual en los países occidentales. Es decir, en España, pues realmente, es decir, independientemente del impacto que ha podido tener la muerte del Papa, el hecho cierto es que los católicos practicantes son una auténtica minoría ya. Y sin embargo, en los países del este de Europa, sobre todo quizás por la eliminación del comunismo, realmente la religión se sigue viendo todavía como un factor social de cierta importancia. No en los comportamientos del día a día, que ahí por supuesto pasa exactamente igual que aquí, sino en que la religión influye en tomas de decisiones o en formas de actuar, aun a pesar de que en realidad la fuerza de la Iglesia Católica en un país como Polonia, digan lo que digan, es mucho más pequeña que, por ejemplo, en España, donde la religión ha estado siempre unida al poder desde tiempo inmemorial, en tanto que en Polonia fue literalmente barrida después de los años 40. De todas formas, sí es posible que el próximo Papa tenga un relativo conocimiento de que tiene opciones. Juan Pablo II lo tenía. Y se juega mucho con los símbolos. Fue el último de los cardenales en llegar al cónclave. Llegó apenas 2 minutos antes del cierre de la famosa puerta. Y la elección fue total y rapidísima. Luego se nos contó que es que estaba visitando un santuario mariano y que por eso se retrasó, se estaba encomendando a la Virgen, que era su figura durante toda la vida, pero era porque existía un conocimiento. Entonces quizá debemos fijarnos en quiénes de los cardenales no están en Roma en estos momentos y están todavía donde son arzobispos o donde tienen su comunidad más cercana, todavía con los fieles de su entorno. Aquellos que no han viajado a Roma, seguro de que aquellos que no han viajado a Roma son los que creen que pueden ser recandidatos o que tienen un buen respaldo detrás. Por cierto, y están entre ellos, creo que el único español que está allí ahora por obligación es Martínez Somalo, que es un candidato importante, solo que su enfermedad, el triple bypass que le implantaron hace 2 años, se echa para atrás, pero el resto de los españoles, Julián Hernández, por ejemplo, pues también están en las quinieras de algún... No, quiero decir simplemente que esto es una opinión personal. El español importante sigue en la Almudena. Sí, sigo tarde. Que a lo mejor estoy terriblemente equivocado, pero creo que va a ser una elección breve. Una elección breve. Estamos en el mundo de la tecnología y la comunicación, y la CNN no va a aceptar así, como así. Bueno, una elección larga. Y hay que programarla con las televisiones. Exacto, hay que coordinarla. Tiene que ser a un horario que venga bien también para Estados Unidos, el país más visitado por Juan Pablo II, después de Polonia, por supuesto. Y el único, el gran país del mundo donde, curiosamente, los católicos siguen sin llegar al 25%. Sí, sí, sí. Son una minoría. Bueno, su santidad, el Papa Juan Pablo II, que sigue siendo motivo de debate, de conversaciones. En la siguiente hora seguiremos hablando. Hay que contar muchas cosas sobre este Papa que desarrolló una concepción mesiánica, ¿verdad? Muchísimo. Acabamos de decirlo de que se nos comentó que llegó tarde, que estuvo a punto de llegar tarde al cónclave, el que salió elegido por haber visitado un santuario mariano. Pero es que toda esa mística de Juan Pablo II venía desde muchísimo tiempo atrás. Sí. Bueno, pues hablaremos de Fátima, hablaremos de Lourdes, hablaremos de muchas cosas en la siguiente hora. Hay que comentar también ese desafío a Nostradamus, ¿verdad? Como anécdota, ¿no? Lo de Lyon. Depende para intérpretes. Podemos hacer lo que dije una vez, que cualquier ciudad está entre dos ríos, incluso Roma. Incluso Roma. Bueno, pues eso es nuestra tertulia de las 4C, nuestra tertulia Zona Cero. Hoy, por supuesto, dedicada al gran asunto del año. Y uno de los asuntos más importantes de este inicio de siglo XXI, su santidad el Papa Juan Pablo II, la impronta que deja, el legado que deja, asombroso en todo caso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En tiempo de Zona Cero, con nuestros asuntos, la tertulia de las 4C, debatiendo sobre la figura de Juan Pablo II, un personaje que sin duda alguna ya va a formar parte de la galería de personajes influyentes de toda la historia, porque además, Carlos, está en ese tiempo crucial, ¿no?, en ese tiempo en el que el comunismo se derrumba, y ahí está su figura fundamental, y bueno, pues es el tiempo de la etapa de la era informática, y ahí está el Vaticano. Exacto. Claro, yo creo que el problema, es decir, la gran suerte... Es el papa mediático. La gran suerte, y bueno, y su buen hacer, porque en ese sentido él lo ha hecho muy bien, la gran suerte y el buen hacer de Juan Pablo II es que le cogió una era decisiva y supo reaccionar como probablemente tenía que reaccionar a un papa, es decir, lo hizo de manera correcta y ha tenido éxito. Lo que es evidente es que ha tenido éxito. Era el llamado a conducir la Iglesia. Exacto. Al siglo XXI. Y lo ha hecho. Eso está claro que lo ha hecho. Lo que pasa que es que este rotundo éxito que ha tenido en relación con lo que ocurrió en el este de Europa, más por su fuerza moral, como hemos comentado al principio, que por acción directa, que obviamente no hizo nada porque tampoco podía, sin embargo, contrasta con el hecho de que en realidad la Iglesia Católica entró en una gran crisis a finales de los años 60 y principios de los años 70, principalmente porque entró en una crisis doble. Por un lado, una crisis de participación de la gente, es decir, de convicción real en el mensaje católico en Europa, que es una cosa que es evidente, en España es el ejemplo perfecto, y por otro lado, una crisis profundísima en su lugar natural de crecimiento, que era América Latina, cuando aparecen los movimientos de teología de liberación y todo lo que hay similar en torno a ello, en movimientos con los que el Papa estuvo profundamente enfrentado. Es decir, el progresivo, no deterioro, sino la progresiva eliminación literal, es decir, pérdida de miles y miles y miles de, iba a decir de clientes, de creyentes en América del Sur y en Centroamérica, sobre todo en Centroamérica, donde el proceso ya es, yo creo que, claramente imparable. Estaba diciendo al principio que Brasil es la nación protestante más gran, católica más grande del mundo, y es verdad. Pero el 20% de la población de Brasil ya no es católica. Es decir, este es un hecho que la Iglesia Católica, pues sinceramente, no ha sabido combatir. En África, el proceso de aniquilación literal, de eliminación de la religión católica, llevó un camino imparable, porque es el continente donde más se extiende el Islam. En Asia nunca ha sido nada, salvo en Filipinas, gracias curiosamente a España. Y en Europa, el problema principal al que se enfrenta el catolicismo es que, a diferencia de las iglesias protestantes, es una religión, y lo siento, sé que esto puede molestar a mucha gente, es una religión totalmente detenida. Es decir, el catolicismo no avanza. Es decir, en España basta con ver la realidad. Somos un país católico, y no sé si alguien se ha dado cuenta, pero tenemos el menor índice de natalidad del mundo, mayor contraste ya entre las dos cosas. Aún así, 12 millones de españoles van a misa todos los domingos, ¿eh? Sí, pero hace una encuesta profunda de la verdadera participación de la Iglesia, de los ciudadanos en su Iglesia, sea la que sea, y el contraste, por ejemplo, entre los que se dicen católicos, cómo apoyan, cómo ayudan y cómo participan con su Iglesia católica, y, por ejemplo, si hacemos la misma comparación con, por ejemplo, evangélicos o musulmanes, cómo dicen, cómo actúan y cómo apoyan, y el contraste es bueno, lamentable. Para yo creo que es llamativo que, por ejemplo, el hecho de creyentes en Dios, que digamos es el primer paso para ser católico, no ha decrecido en España en los últimos 20, 30 años. Es prácticamente el mismo. Es que el ateísmo no sube en el mundo al 85, al 90%, y sin embargo el número de católicos practicantes ha decrecido de una forma escandalosa. De un 80 o 90% de asistentes a misa diaria, obligada o no, pero en los años 60, en los años 70 hemos pasado a esos 12 millones que... Aún así, creo que son pocos, e incluso creo que en gran parte no piensan del mismo modo en el que manifiesta sus ideas el Vaticano. Los tres grandes países que albergan gran número de católicos ahora mismo, efectivamente, están en América, Brasil, México, Estados Unidos, son las tres potencias, por llamarlo de alguna manera, en cuanto al número de católicos, aunque España tiene datos muy significativos, por ejemplo, que más de la mitad de las monjas de clausura que hay en el mundo están en España, y más de la mitad de los misioneros católicos que hay en el mundo son españoles. Seguimos. Pero una tradición de siempre, sí, además, sí, bueno, sí, en el caso de las monjas, algo sorprendente, y es que en gran parte son, iba a decir, importadas, lo digo en broma. Bueno, porque, quiero decir, que sabéis que últimamente los conventos se nutren mucho de vocaciones fuera, extraeuropeas, porque en España no las hay, obviamente. Y entonces, bueno, pues hay un notable caso de, pues, de monjas filipinas o, uh-huh. o de África o de Sudamérica que van entrando en los conventos españoles porque no haya vocaciones en Europa. En cuanto a los misioneros, es una tradición española de siempre. Es decir, siempre ha habido una enorme vocación misionera dentro de la Iglesia Católica Española. Es un símbolo distintivo del catolicismo español y aparte un símbolo distintivo, un símbolo bonito. Porque bueno, cualquiera que haya bajado por África se da cuenta de lo que hacen los misioneros. Es una labor impagable. Ahí están las cifras de católicos, casi 1,000 millones de católicos en todo el mundo. En Europa, pues ya lo hemos apuntado, Italia, España, Francia, Alemania, 5,5 millones de católicos en el Reino Unido, 600,000 católicos en la Federación Rusa. En Asia, por ejemplo, pues el gran país católico es Filipinas, ahí estuvimos hasta 1898 y se nota, hay mucha devoción. Sí, es cierto, pero además es un catolicismo profundamente español, aunque muy adaptado, como siempre, como ocurre muy siempre. Tágalo. Sí, sí, adaptado a las costumbres del lugar, pero quería comentar sobre lo que he dicho, bueno, se nos olvidó Polonia, 40 millones de... Y Polonia. Polonia sí. Es cierto que Europa sigue teniendo un profundo núcleo católico, pero evidentemente donde se juega el destino del catolicismo en el futuro en el mundo es en América Latina. En América. Ahí va a estar. Uh-huh. Creo que cada vez hay más protestantes, sí, más evangélicos que católicos, ¿eh? O sea, creo que no nos debe eclipsar la figura de Juan Pablo II y el poder que tuvo, carismático en todos los sentidos, y los grandes logros, de que en la Iglesia católica hay una verdadera crisis. Eso es una cosa innegable. Yo creo que no hay más crisis precisamente porque supo aunar muchísimas de estas confesiones religiosas, intentó aunar incluso a distintas iglesias de distintos países. Es muy célebre, ¿no?, por las reuniones que tuvo, por ejemplo, con el Dalai Lama, uh-huh, o cómo oraba en las mezquitas o en las sinagogas. Es decir, que tuvo ese valor ecuménico importantísimo. Pero no olvidemos que la crisis de la Iglesia es algo que se viene produciendo desde hace siglos. No desde hace años, sino desde hace siglos. Lo que hizo Juan Pablo II, desde mi punto de vista, es aplacar un poco y frenar esa crisis que es evidente, ¿no? Una crisis católica, no tanto cristiana, que el cristianismo es verdad que está teniendo cada vez más adeptos, pero hay muchísimas ramas del cristianismo que no son católicas y que, sobre todo en Sudamérica, pues bueno, los evangélicos están haciendo de la suya y están recogiendo muchísimo de lo que están sembrando allí. En Estados Unidos está ocurriendo pues bastante algo parecido, en Europa menos, porque bueno, es un poco como el reducto central del catolicismo, pero esa crisis es tremenda. Y posiblemente uno de los retos que se tiene que enfrentar el siguiente papa es a eso, es decir, que no haya más cismas. Yo creo que no ha habido más cismas en el papa de Juan Pablo II, es por esa personalidad tan fuerte que ha tenido Juan Pablo II y que supo controlar a Lefebvre, hasta le excomulgó directamente. Bueno, se excomulgaron mutuamente, ¿no?, casi, a pesar de la inferioridad de categoría que tenía Lefebvre. Pero en el caso del Palmar de Troya se pudo haber escapado mucho más de las manos. Es decir, si el Palmar de Troya prácticamente ha pasado desapercibido es por la presión mediática que hizo el Vaticano. Si no, a pesar de que Gregorio XVII intentó hacer de las suyas, y a pesar de que era un papa totalmente tragicómico, ¿no?, bastante patético y que... No era el Papa Luna. No. El Papa Luna, fíjate que la expresión esa de estar en sus trece, que alguna vez lo hemos manifestado, pues viene precisamente del Papa Luna. Él se mantuvo en sus trece de que no quería abdicar como papa y fue uno de los antipapas más famosos de la historia, ¿no? Ahí tienes en Peñíscola pues todo el recuerdo del Papa Luna y de uno más que le sucedió también, hasta que ya al final pues bueno, se tuvo que unificar, pero supongo uno de los cismas de Occidente más importantes que tuvo la Iglesia. Yo estoy convencido que hubiera habido más problemas en el seno de la Iglesia Católica si Juan Pablo II, con ese poder que ha tenido, con esa férula, con esa cabeza tan bien amueblada que ha tenido hasta sus últimos momentos, y otra cosa es que después su agonía se haya querido explicitar de una forma tan pública como él ha dicho, o realmente pues estaban detrás, ¿no?, intentando manejar los hilos. Bueno, la verdad que yo creo que era un personaje que tenía tanto poder que él mismo, además lo manifestó más de una ocasión, él dijo que quería en todo momento, mientras le funcionaran las neuronas, estar en todo momento dirigiendo la marcha de la Iglesia. Yo creo que hasta el último momento lo ha estado haciendo. Sí, eligió obispos ayer, porque ayer yo creo que ya estaba prácticamente en coma. O sea, que hasta el último momento él lo ha querido así. O sea, que yo soy partidario de que nadie le obligó a presentarse ante las cámaras de televisión y mostrar públicamente su agonía, lo cual ya sabes que ha sido interpretado desde los dos puntos de vista, o bien como un espectáculo casi patético de cómo poco a poco va muriendo una persona. No, pero fue una lección personal. Pero por el otro lado, y es donde yo apunto, yo creo que fue una dignificación de la muerte. Es decir, él sabía que se estaba muriendo y él quiso demostrar Lo que pasa es que, claro, no siempre se ha interpretado este mensaje correctamente. Él quiso demostrar que hasta el último momento él podía estar ahí y que se moría con la sotana puesta, ¿no? Casi por decirlo así. Y efectivamente lo hizo, a pesar de que posiblemente muchos cardenales no estuvieran de acuerdo con esa actitud, sencillamente porque la imagen que se estaba dando de la Iglesia, sobre todo para los que no eran católicos, pues no era una imagen real, no era una imagen que se estaba acomodando un poco con la situación real de que era de una cierta estabilidad en el Vaticano. Cuando ves al principal responsable del Vaticano que se está muriendo prácticamente en cada intervención, pues hombre, eso es como si lo trasladáramos al mundo de la política, ver a algún emperador, ver a algún rey, algún monarca que poco a poco va agonizando mientras le sacan las cámaras, ¿no? Yo creo que esa imagen es cierta, y más en el mundo que estamos viviendo, que es un mundo mediático, hay que tenerlo mucho en cuenta. Yo creo que en ningún momento a él le obligaron a salir ante las cámaras y dar sus bendiciones, sino que él quiso, como una especie de supremo acto ya casi de energía, porque era una persona que se caracterizaba por esa energía, casi tenía sin límites, un supremo acto de energía y de demostrar que hasta el último momento él estaba controlando las riendas de la Iglesia, y yo creo que hasta el último momento las ha controlado. Yo ahí, permitirme... Sí, lo sé, que discrepas. Disentir, ¿no? Porque yo no puedo interpretar a la figura de Juan Pablo II desde una perspectiva religiosa, únicamente la contemplo desde una perspectiva humana. Y desde esa perspectiva, ensalzar la figura y ensalzar la muerte de Juan Pablo II significaba ensalzar su significado, ensalzar su mensaje, y significaba ensalzar el poder de determinado sector de la curia de cara al próximo cónclave. Le interesaba todavía mitificar más la figura de Juan Pablo II para que en ese cónclave saliera elegido alguien de su propio entorno. En estos momentos no tengo la más mínima duda de que las conspiraciones, las luchas por el poder que se están produciendo en los pasillos del Estado más pequeño del mundo son verdaderamente terribles y tremendas, y ha tenido mucho que ver cómo se ha utilizado la figura de Juan Pablo II. Hoy por hoy, un enfermo en las condiciones de Juan Pablo II, si un médico, si su entorno le impiden hacer cualquier acto que no esté de acorde a su situación y a su salud, no lo hace. Esa es mi opinión. Yo estoy con Bruno. Bueno, sé que es duro. Pero en todo caso, un amplio porcentaje del mundo católico independientemente está conforme de que, con eso. ¿Eh? Sí. Y independientemente de que lo que sí que es innegable, que el deseo del Papa podría ser ese. Pero no siempre tiene que cumplirse el deseo de un ser humano que está agonizando en esas circunstancias, ¿no? Y demostrar esa agonía. A mí no me ha gustado esa... No por Juan Pablo II, sino por lo que yo intuía que podía existir ahí detrás. No, pero cuando es un deseo consciente, desde luego, ya te digo que el aspecto que da, bueno, era tremendo. De hecho, había en aquellos días, hace una semana más o menos, salía un chiste, ¿no?, donde estaba viendo un padre y su hijo la televisión y le estaba tapando los ojos y tapando también los oídos, y dice la madre, dice, ya te he dicho que no pongas al niño películas que le causa impresión. Dice, no, si le estoy poniendo la última bendición del Papa. Sí, era un chiste del mundo. Claro, era el chiste del mundo. Es decir, que es cierto que esa imagen ha sido, creo que bastante patética, y posiblemente no haya ayudado a la Iglesia, pero que ha sido un acto consciente y deliberado del Papa hasta el último segundo es lo que yo estoy diciendo. Otra cosa es que guarde determinados intereses ocultos y conspiranoicos, casi seguro, ¿no?, por un poco para poner a alguien de su entorno como posible papable, pero que él no estuvo manejado, y esa es mi plena convicción, no estuvo manejado en ese tipo de intervenciones, sino que él quiso, y allá sus razones, él quiso manifestar públicamente, como un papa televisivo que fue durante todo su reinado, ¿no?, entre comillas, él quiso manifestar también que hasta el último momento él tenía por lo menos un atisbo de energía para, y fíjate, que intentaba hablar cuando él sabía perfectamente que no podía hablar, cuando le salían esos gritos, esos ruidos guturales, ¿no? E intentaba hablar, pero solo un poco como decir, la rabia de un personaje que se estaba muriendo, que él lo sabía que se estaba muriendo, y que quería manifestar públicamente a todo el mundo que él todavía seguía siendo el Papa. Sí, el Papa y lo que has dicho, el rey, ¿no? Porque también, bueno, el fondo, a todos los niveles era jefe de Estado, no lo olvidemos. Exacto, no, y era Dios es el rey, claro. Y sus sucesores son sus hijos. Es decir, y uno de sus hijos era el sucesor. O sea, a todos los niveles es una monarquía, ¿no? Pues como dijo aquel diplomático francés, señores, sinceramente pienso que todos ustedes tienen razón. Bueno, ahora el ritual, la liturgia, Jesús, hemos oído hablar de muchas cosas, que si el martillo de plata, que si los tres golpes, que si los días oportunos, que si la convocatoria en tanto tiempo. Exacto. ¿No recuerda lo mismo que cuando moría un faraón, que había que hacer unos rituales funerarios pues antes de ser embalsamado, y una vez que era embalsamado también otro tipo de rituales, antes de que fuera al Valle de los Reyes o fuera alguna pirámide. Lo de la pirámide está más cuestionado porque no todas las pirámides servían de tumbas. Bueno, pues algo parecido me recordaba cuando escuchábamos estas noticias que se han refrescado, ¿no? Que de alguna forma hace 26 años también lo comentaron, pero bueno, que hace 26 años todos éramos mucho más jóvenes. Y entonces, claro, me ha parecido que son unos rituales muy interesantes, ¿sabes? Porque todo está cargado de un simbolismo. El Vaticano y lo que es la religión católica está cargado de simbolismo y es lo que se sustenta. Muchísimas de las instituciones, estamos hablando de la institución más vieja, ¿no?, del mundo, que es la Iglesia Católica, y si no tiene unos símbolos bastante poderosos, pues sería difícil interpretar o entender alguna de sus actitudes. Lo que pasa es que en este caso ya no estamos hablando de símbolos, sino desde mi punto de vista casi de supersticiones, porque tienen unas connotaciones como bastante mágicas. Estamos hablando de actos mágicos dentro del Vaticano. Por ejemplo, cuando en el mismo momento que muere, o sea, justo cuando fallece, cuando expira el Papa, es cuando se empieza a practicar esta milenaria tradición católica, que ya digo, que en el fondo es una cantidad de ritos funerarios que nos dejan un poco boquiabiertos. Y más o menos están establecidos en cuatro fases muy concretas. Uno de ellos es cuando se anuncia, el médico confirma la defunción, el prefecto de la Casa Pontificia anuncia oficialmente el Papa ha muerto, además lo tiene que decir así, con esas palabras, el Papa ha muerto, y el cardenal Camarlengo, ya sabéis que es el que le cabe ahora la responsabilidad de la regencia hasta que se nombre un nuevo Papa en el cónclave, bueno, pues es el que se acerca, verifica el deceso, el óbito del Papa, y procede a retirarle del dedo el anillo del pescador, como se llama, ¿no?, que es el símbolo de ese poder pontificio. De alguna forma, es la señal de que su reinado ha concluido. El anillo luego es destruido, y destruido además de una forma muy peculiar, al igual que el sello de plomo. Ese sello de plomo que además sirve pues para acreditar cuando se enviaban las cartas, tal, era un poco como los cilindros que utilizaban los sumerios, ¿no?, para acreditar que la mercancía y los papeles eran suyos, pues lo mismo se utilizaba con este sello de plomo, para evitar además que cualquier eventual falsificación que se pueda hacer a partir de la muerte del Papa o determinados documentos comprometedores que se quieran firmar o sellar con este sello de plomo. Bueno, por cierto, a un inciso, entre paréntesis, ¿sabéis qué día muere el Papa? El Papa muere el 2 de abril, que es la víspera del Domingo de la Misericordia Divina, que es una fiesta que él mismo instituyó en honor a una santa que él mismo elevó a los altares, que era Santa Faustina Kowalska. Bueno, algún día hablaremos de Santa Faustina Kowalska. Por cierto, la última carta manuscrita de Juan Pablo II es enviada a Polonia, ¿sí?, con este propósito. Efectivamente, porque es una institución, una fiesta que él crea por una revelación que Jesucristo le transmite directamente a Faustina Kowalska, y que una de las predicciones de las profecías, porque también era evidente, hace alusión al nombramiento del futuro Papa, que será polaco y que correspondería a Juan Pablo II. Ya digo que es una historia muy curiosa que algún día comentaremos. Bueno, el segundo paso es que una vez que estos anillos están retirados, todos los presentes se arrodillan, comienzan los primeros responsos, y después, por orden jerárquico, se acercan al cadáver y le van besando uno por uno la mano. Se encienden cuatro cirios, aquí ya digo, siempre es el ritual, cuatro cirios a los pies de la cama, y se coloca, por un lado, un acetre, que es un pequeño caldero en el que se lleva el agua bendita, un hisopo, que es el utensilio, lógicamente, para esparcir el agua, junto al lecho mortuorio. En ese momento se produce lo que la gente conoce, ¿no?, que es utilizar un martillo de plata y darle simbólicamente tres golpes en la frente, y en cada golpe se le llama por su nombre de pila. En cada golpe se dice Carol, Carol, Carol. Con este pequeño martillo de plata, que es el que desde hace cientos de años se sigue utilizando ritualmente en el nombramiento de cada papa. El papa, evidentemente, no reacciona, es decir, es como el último llamamiento que se le quiere hacer, no reacciona, y entonces el camarlengo dice, vere papa mortus est, de verdad, el papa ha muerto. Esa es la confirmación, y a partir de ese momento es cuando se hace pública la noticia. Hasta ese momento es todo, estamos en el ámbito privado, en el ámbito interno, en el lugar donde ha muerto el papa. Entonces, el notario de la Cámara Apostólica es cuando levanta el acta oficial, mientras el camarlengo ya notifica la muerte al vicario de Roma y a partir de ahí a todos los medios de comunicación. Y justo en ese momento es cuando, y sería como el cuarto paso, la habitación y el estudio del Santo Padre son cerrados con llave, se clausuran. Y solo se pueden abrir estos aposentos cuando se elija el nuevo Papa. Hasta ese momento nadie puede entrar. Es como si fuera una investigación del CSI. Nada se puede tocar, nada se puede alterar. Queda totalmente clausurado. Y a partir de ese momento es cuando ya se embalsama el cuerpo. En fin, la normativa vaticana, como bien sabéis, prohíben fotografiar al Papa muerto, grabar lo que han sido las últimas palabras. Otra cosa es que cuando ya está embalsamado, pues a partir de ahí las imágenes empiezan a ser públicas. Y luego le colocan, con unos atuendos muy concretos, que siempre es, con esa mitra episcopal, con el palio y con la casilla roja, que por cierto es el color del luto en el Vaticano, eso es, y se le coloca debajo del cuadro del juicio final de Miguel Ángel, que posiblemente mucha gente cuando lo haya visto no se ha dado cuenta. Bueno, pues esa es la tradición, colocarlo debajo del cuadro del juicio final, que es donde los fieles le rendirán el último tributo, el último adiós. Bueno, esto, de una forma resumida, es ese ritual que ya digo que cuando yo lo fui desmenuzando, era muy parecido un poco a lo que hacían los faraones, pero bueno, sin llegar a quitarle las vísceras y meterlos en los vasos canopes, pero bueno, ese ritual un poco de la última llamada para saber si todavía está vivo, y cuando está muerto se van destruyendo los símbolos para que los nuevos símbolos los adquiera el Papa que ocupe los mismos lugares que lo estuvo ocupando cuando estaba vivo. También se tiene que abrir el testamento para ver dónde va a ser enterrado. Seguramente será enterrado en la Basílica de San Pedro. Sí, sí. Bueno, ahora se oye, no sé hasta qué punto será verdad, que querían extraerle el corazón para llevarlo a Polonia, por lo menos para contentar a las dos comunidades católicas. Yo creo que no. Yo pienso que es un rumor, porque sería absurdo. Yo creo que se le enterrará donde han estado enterrados otros papas. Y bueno, ya sabéis que incluso en el entierro también hay otro tipo de ritual, porque se le tiene que colocar en tres ataúdes diferentes, ¿no? También, que no deja de ser algo curioso. El primero es un féretro de ciprés, está forrado de terciopelo carmesí, cómo no. Dicho féretro tiene que encajar en otro de plomo, de unos 4 milímetros de espesor, y este, a su vez, que es el que se ve, el que los fieles pueden ver, en un tercer ataúd de madera de olmo, madera de olmo barnizada, ¿no?, que es el que quedaría a la vista de todos. Y sobre este es el que se coloca un simple crucifijo y también una Biblia abierta. Bueno, pues ese es un poco todo el ritual, que como ves es curioso, es tremendo, pero que no se puede saltar nada de este ritual funerario para que todo se cumpla como tiene que ser. De hecho, estamos hablando de una institución muy tradicionalista, y por lo tanto estas cosas, igual y pasa con los judíos, que también son muy tradicionalistas, conservan muy bien todo simbolismo, porque piensa que cualquier cosa que se altere también puede influir a la historia de la Iglesia. Por eso, ahora mismo Karol Wojtyła es el héroe nacional de Polonia, y bueno, pues muchos pensaban que a lo mejor su último deseo hubiese sido ser enterrado allí en Cracovia, Carlos. He leído esta mañana el rumor por primera vez, pero la verdad es que estoy con Jesús. Sería alejarse mucho de la... No creo que cambie la tradición por eso, aunque bueno... Pero si siempre se ha dicho que podría pero ser... Pero bueno, es posible. Si de verdad lo ha dejado escrito... políticamente correcto, pero hay una dentro de la Basílica de San Pedro, parece que había ya un lugar, una cripta, el de Juan 23. Entonces, bueno, lo sabremos dentro de tan solo unos días. De todas formas, permitirme un comentario ahora mismo, que la CNN está haciendo sus apuestas de quién es el próximo papa, y la CNN hay que escucharla. Apuestan por Francis Arinze, por el nigeriano, por el Papa Negro, y se haya situado en las primeras imágenes, en ese triunvirato posible, a Gianni Battista Re, que hemos mencionado, y como tercera opción ha colocado a Ratzinger. Ratzinger, que nunca, es muy mayor. Pero yo nunca lo he descartado, ¿eh? Ratzinger, desde luego, para una transición corta es perfecto. Es el gran custodio de la ortodoxia. No. Pero perdería mucho poder. Director de la Inquisición actual. O sea, nadie puede aceptar con buenos ojos que se le nombre papa a alguien que ha estado llevando los asuntos más turbios dentro del Vaticano. Como elijan al cardenal nigeriano, aquí esto ya sí que es profético, pero de zona cero. Sí, pero la apuesta de la CNN ha sido además como muy rotunda, ¿eh? Sí. Como muy rotunda. Yo lo veo muy... Y la CNN algo sabe. No, yo creo que en este caso... Vamos a ver, los analistas de la CNN están preguntando a todo el mundo, eso está claro. Perfectamente, conocen a quién preguntar, es decir, conocen más que yo, seguro. Y sorprendente, porque para mí Arinze no encajaba. Pese a que nos puede engañar el hecho de que venga de África, podemos suponer una ideología. No, es posiblemente el más italiano, el más conservador de todos los cardenales que hay en el Vaticano. Y el más italiano, quiere decir que está totalmente romanizado, absolutamente. Aquí tenemos lo del mito del Papa Negro, pues bueno, la CNN empieza a apostar por él. Sí. No creo que sean tan revolucionarios en el Vaticano. Tengo la sensación de que ninguno de los que estamos diciendo aquí saldrá, ¿no? Pero bueno, es verdad que sería apostar por un, además, algo muy arriesgado para el Vaticano, sabiendo un poco cómo está ahora, ¿no? Que yo creo que van a buscar un papa de transición y me extrañaría. Cuando menos esta elección causaría un poco de perplejidad, ¿eh? Sí, sí, sí, no. Y además sería estupendo, porque yo creo que ahora mismo lo que haría falta en el Vaticano no es precisamente un papa de transición, sino precisamente un papa revolucionario. Por eso digo que mis intereses, o por lo menos mi idea, es que fuera por un papa latinoamericano. Pero es que Arise sería todo menos revolucionario. De todas formas, Arise sí, sería, no, cuidado, sí, sí. El hecho ya de que sea de África es bastante revolucionario, es que para el Vaticano. Es prácticamente un italiano a todos efectos, aunque sea negro, y aparte todo es el más conservador, como dice Bruno, probablemente de todos los que hay allí. De todas formas... Sería lo mismo, pero exagerado, vamos. La figura de Ratzinger, que a mí me sorprende muchísimo que vuelva a estar en las quinielas. Me sorprende muchísimo que vuelva a estar en las quinielas. Eso me extrañaría. Y algo significa, pero hace 2 años dijo cuál era su candidato y cuál era el que él creía que era el oportuno. Y se llamaba Francis Arinze también. Pero claro, pero él apuesta por él. Si vas por la línea conservadora, es que Arinze lo es todo menos revolucionario, desde luego. Bueno, esto... Pero el color, no digo sus ideas, evidentemente. Yo supongo que las elucubraciones van a dar para mucho. Mira, ahora tenemos las familias, están colocando las familias. Por familias, sí. Madariaga, Daenels, sí. Los que estamos citando. Claudio Jumes, fíjate. Pero ha metido a Jumes entre los 6 primeros, lo cual sería muy raro. Muy raro porque ese sí que sería revolucionario, porque ese viene de la línea de los Raider y de todos los grandes cardenales brasileños vinculados a las grandes ciudades del sur y algo conectados con la teología de liberación. Eso podría detener un poco la pérdida, por decir una manera, de la pérdida de fieles del catolicismo en América, pero eso sí que sería revolucionario. Yo lo veo muy complicado. Bueno, Bruno, se nos ha ido el Papa de Fátima. Sí, el tercer secreto de Fátima, fíjate, Sor Lucía, ¿verdad? Que para algunos, además, esa puede ser una de las interpretaciones de Laboris Solis. Se han ido casi juntos, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad es que hace, ¿cuánto dábamos la noticia? Un mes, escasamente, del fallecimiento de Sor Lucía, la última de las videntes y la principal, porque había sido la garante durante años de ese tercer secreto de Fátima. Juan Pablo II se ha caracterizado durante toda su vida. Incluso en un libro de Juan Arias titulado El enigma Boitila describe cómo empieza toda esa fascinación por el mundo de las apariciones de la Virgen, de las apariciones en general por parte del Papa, y explica cómo el propio Boitila llegó a declarar en ocasiones que él había sido testigo de una de esas apariciones. De hecho, uno de los lemas de su pontificado, Totus Tus, está todos tuyos, está pensado y dedicado a la Virgen María, y ha sido un personaje fundamental para él y para sus creencias, y un firme devoto y convencido de que la Virgen se aparece y se ha aparecido en lugares como, por ejemplo, en Fátima. Ha sido el Papa de Fátima, el Papa del milagro del sol, nuevamente sol, volviendo a la profecía. Uno de sus últimos viajes fue a Lourdes, ¿no? Sí, uno de sus últimos viajes en Lourdes, además que acudió como enfermo también para honrarle lo que... Todos ya conocemos esa devoción que tenía por la figura, pero también para pedirle salud para dirigir durante más tiempo, al ser posible, a la Iglesia Católica. Lo cierto es que su relación con la Virgen, con los milagros, ha sido importantísima. Posiblemente ha visitado los santuarios marianos más importantes del mundo. La bala de Aliasca está en Fátima. Exacto, la bala de Aliasca, según, es más, o santuarios, el pilar lugar en donde se apareció la Virgen, fue el lugar más importante, por lo menos en número de asistentes, del primer viaje, del más importante de los viajes del Papa a España, en esa explanada muy cercano al Pilar de Zaragoza. Pero lo cierto es que el Papa estaba convencido, y otra cosa no podemos negarle en absoluto al Papa, es un convencimiento absoluto. Él ha sido firme en sus creencias, pero siempre ha defendido aquello en lo que creía. Creamos o no en eso, él ha sido muy firme en esas creencias. Una de ellas era la creencia en las apariciones de la Virgen, la creencia en el famoso tercer secreto. Pero lo sorprendente es que cuando Angelo Sodano lo reveló en presencia del Papa, que también un mensaje muy significativo dejó que fuera el cardenal chileno el encargado de dar a conocer el tercer secreto de Fátima, él dijo, Juan Pablo II interpretó, y así se lo confirmaría Lucía dos Santos, que él era el protagonista de ese tercer secreto de Fátima, y que el tercer secreto de Fátima anunciaba el atentado que sufrió Aliasca un 13 de mayo, que es el día de las primeras apariciones de la Virgen de Fátima, en la Basílica de San Pedro, en la plaza de la Basílica de San Pedro. Por eso un año después acude a Fátima a darle gracias a la Virgen por haber desviado, él está convencido de que esa bala iba a acabar con su vida y que una mano mágica, son palabras textuales, la desvió. Esa es la mano de la Virgen, y que por eso, pese a que le causó un enorme daño físico, no acabó con su vida, porque esa bala era la bala milagrosa. Un año después acudió a darle las gracias a la Virgen de Fátima, que es cuando sufrió ese segundo pseudo atentado por parte del sacerdote Juan Fernández Cron. Y por lo tanto, una de las cosas más importantes que ha hecho Juan Pablo II es manifestar su devoción por la Virgen, en especial por la Virgen de Fátima. De hecho, canonizó y beatificó a Sor Lucía, no, porque evidentemente acaba de fallecer, pero el proceso se va a iniciar, pero sí a los otros dos videntes de Fátima. Y las apariciones de la Virgen han sido uno de los hechos que le han llevado a tantas beatificaciones y canonizaciones, casi 400 canonizaciones, casi 1400 beatificaciones, el Papa que más prolijo en este tipo de nombramientos. Casi 500 santos, sí. Y muchos de ellos con el elemento místico, el elemento de la aparición de la Virgen o de las apariciones divinas detrás. Una de las beatificaciones más populosas y con mayor número de beatificaciones y canonizaciones, con mayor número de fieles en asistiendo al acto, fue la de el padre Pío de Pietralcina, un hombre que había sufrido estigmas en la mano, en la frente, en los pies, en el pecho, que había vivido numerosas apariciones, y es más, años antes de ser papa, y lo contaba, y lo ha contado el propio Juan Pablo II, visitó en San Giovanni Rotondo, en el convento en donde vivía el padre Pío Pietralcina, en el año 1957-58, creo recordar, y lo visitó como un peregrino más. Sufrió una pequeña herida acercándose en su peregrinaje a la residencia del padre Pío de Pietralcina, y el padre Pío le dijo: este sufrimiento que tienes por esa herida que le habían curado allí en San Giovanni Rotondo, este sufrimiento que tienes no es nada con el sufrimiento que vivirás cuando lleves una sotana blanca. Es Juan Pablo II, el papa que convocó a las 12 religiones en Asís, es el papa que santificó, que canonizó a Teresa de Calcuta. Carlos, también es un dato importante, la celeridad, ¿verdad? En esa es que es una de las figuras también mediáticamente representativas del catolicismo del siglo XX. Cuando decía, yo creo que al comienzo del programa, que uno de los éxitos de Juan Pablo II es que ha sabido utilizar muy bien la capacidad de comunicarse con no solamente con los fieles católicos, sino en general con el mundo, utilizando eso, la posibilidad de desplazarse, no como decía Bruno, lo clásico, ¿no?, que la gente iba a Roma a ver al Papa, sino que ahora es el Papa el que va y recorre el mundo, sino además la utilización de la televisión, de la radio, de la prensa, de todos los medios que ha puesto la tecnología a disposición de la comunicación moderna. Pues el otro gran icono de ese modelo de comunicación, en este caso, o al igual que el Papa, para hacer el bien, aunque fuera en un caso concreto y una zona en especial y no a lo largo del mundo, es la figura de Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta se convirtió en una especie, pero de verdad, de símbolo representativo de la labor bondadosa y caritativa del catolicismo en el mundo. Y eso Juan Pablo II lo aprovechó muy bien. Lo aprovechó muy bien porque además debió haber una buena comunicación entre ambos desde el principio. Y bueno, pues quizás por eso esa aceleración una vez que... Bueno, lo hizo en un tiempo récord, yo creo que es la canonización más rápida, solo en 6 años, desde que muere, se convierte en beata y luego en santa. O sea, y nos acordamos de ese viaje dificilísimo a Albania, donde la familia de Teresa había sufrido lo indecible, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, también es el papa de los viajes difíciles, ¿no? Albania, la Nicaragua sandinista, donde tuvo tantos percances, donde se llegó incluso a crispar un poquito en alguna celebración, a Cuba... Con Fidel, que por cierto ha decretado 3 días de luto Fidel Castro. Sí. Que no deja de ser paradójico, ¿no? Y Fidel fue a verle también. Bueno, de hecho, se ha dicho que había un respeto, que visitó todos los países menos dos importantes, me refiero, ¿no?, que era China y el otro era Rusia, porque no quisieron que estuviera allí nunca, ¿no?, porque él sí tenía mucho interés de haber visitado Rusia. O sea, que prácticamente, salvo esos dos países que tienen algo que decir, ¿no?, dentro de la geopolítica internacional, todos los demás los visitó. Pero estuvo en Tierra Santa, por ejemplo. Estuvo en Tierra Santa. Pidió perdón a los judíos. Claro, estamos hablando de un personaje que de récords, prácticamente. O sea, es el que más beatos ha hecho, el que más santos ha canonizado, el primer papa no italiano después de los últimos 450 años, lo cual también es otro récord. El que más kilómetros ha recorrido, se habla de más de 1 millón de kilómetros recorridos. 1.300.000. Fíjate. El que más países ha visitado. Unos 130. El que más viajes ha hecho fuera de Italia, hasta 104. 104. O sea, y 246 dentro de Italia. Claro. Por eso te digo, es un papa de récords. O sea, yo creo que muy poca gente le puede igualar, ¿no? Primero porque hay que llegar a tener, a estar 26 años en el papado, 26 años y medio. Pero es un hombre que yo creo que se propuso tantas cosas que muchas las consiguió. Digo, y por lo menos en lo social y en lo político nadie le puede reprochar esos méritos, porque intentó hacer todo lo posible para unir a la gente. Y además para recriminar siempre el terrorismo, la guerra de Irak, por ejemplo, fue una de las cosas que con más virulencia hizo, a pesar de que eso iba en contra de los intereses de Estados Unidos, y sin embargo, bueno, pues Estados Unidos no le ha tomado nota un poco de aquella firmeza que él tuvo, pero que sin embargo se granjeó muchísima amistad en todo el mundo. Ese tipo de cosas son fundamentales. La pena es que no fuera en consonancia con su aspecto doctrinal, el que hiciera oídos sordos a muchísimas de las reclamaciones, dos importantes, ya digo, porque, por ejemplo, lo que es el aborto y el divorcio, yo creo que son palabras mayores ahora mismo para la Iglesia y para el Vaticano, pero dos cosas que tendría que haber creado, por lo menos, la apertura a una nueva generación de normas que fueran progresando y fueran actualizando algunas de las cosas que son bastante obsoletas dentro del Vaticano. Una de ellas, ya digo, es lo del uso del preservativo, esos problemas siempre que ha tenido con la sexualidad, de reconocer determinados aspectos de la sexualidad, y el otro, el celibato. Es decir, el que no Importante. Haya abolido el celibato en el sacerdocio, yo creo que le ha privado de muchísimas personas que podrían ejercer ahora mismo el sacerdocio, pero estando perfectamente casado, y que no sería incompatible para nada. Yo creo que además ese ha sido el gran problema, incluso dentro del propio seno del catolicismo. Sí, tiene un daño terrible. Tremendo, daño, porque eso ha supuesto ocultación al final de muchas cosas, de muchas circunstancias, de hechos terribles, que igual, bueno, pues será momento de recordarle al siguiente pontífice. Esos son los mayores retos, los que has citado, Jesús, los mayores retos que tiene el siguiente pontífice, que en el fondo se resumen en una palabra, que es intentar volver a lo que se ha olvidado en los últimos tiempos, que es el Concilio Vaticano II. Tenemos muchas opiniones de nuestros oyentes en rosa.vientos@.es. Hola, ¿qué tal, Martín Apósito? Buenas noches. Buenas noches. Vamos con ellas. Pues Paloma dice, respecto a lo que habéis comentado acerca del sufrimiento del Papa en los últimos días de su vida, quiero decir que su sufrimiento, absolutamente real y grande, ha sido una enseñanza. No se puede analizar solo desde el punto de vista humano, sino como un ejemplo de aceptación de la voluntad de Dios. Por los comentarios, respecto a los que dejéis entrever que quizás era forzada por su entorno, dice Paloma, cree que sus apariciones ha demostrado sobradamente su lucidez y que esa aceptación era absolutamente voluntaria. Bueno, pues es una opinión muy, muy respetable, claro que sí. Hemos recibido varias llamadas. La primera de ellas, Sergio, de Madrid, pregunta, ¿sabéis cómo se escogen los nombres de los papas? Lo escoge el propio elegido. Sí, es el elegido, sí, sí. Lo que comentaba antes Bruno de Rocco Varela, ¿verdad? Claro, por algo significativo, por ejemplo, Juan Pablo II, ¿por qué eligió Juan Pablo II? Bueno, pues por el momento, el extraordinariamente corto papado anterior, que era el de Juan Pablo I, era una forma de decir, bueno, yo voy a seguir, aunque luego no lo hiciera, evidentemente, porque yo creo que han sido los dos personajes más contrarios que ha habido en la historia del catolicismo reciente en ese puesto. Pero porque iba a continuar el trabajo de Juan Pablo I, entonces se menciona mucho la posibilidad de que sea quien sea el elegido utilice el nombre de Juan Pablo III. Todo tiene un significado. Si utiliza el nombre de Pío XIII, sería en la actualidad. Sí. El más utilizado ha sido Juan. Juan 23, sí, exacto. Sí, sí, y si fuera Juan 24 el siguiente, pues estaríamos hablando de un papa más innovador, más progresista. Es decir, es lo que significa para uno, salvo Pedro, que no lo elige nadie. Exacto. Claro. Sí, hay un nombre tabú, lo que iba a decir, que es Pedro. Bueno, no lo elige nadie, salvo los Palmar de Troya, que son bastante palmarios y han decidido ir en contra de la tradición. Pero aquí pasa como las monarquías. Así como hay determinados nombres que nunca van a tener ningún monarca, lo mismo, el único nombre tabú que hay en el Vaticano es el nombre de Pedro. O sea, todos los demás yo creo que son de libre elección. Desde Murcia, Andrés nos envía también su opinión. Dice, demasiado importante ha sido el Papa. Veo la posibilidad de que entre en decadencia la Iglesia. No habrá nadie a su altura. Bueno, eso está por demostrarse, claro. Nunca se sabe. Llevan 2000 años en decadencia, ¿eh? Sí, no está mal como decadencia. Exacto, no está mal como decadencia. Una interesante pregunta desde Ferrol, dice Juan. Para ser breve, ¿alguno de las cuatro Cs ha comprobado si la muerte de Juan Pablo II ha afectado a la distribución de ceros y unos generada aleatoriamente? Pues eso lo sigue Bruno. Sí, no lo he comprobado. Vamos, seguro. Pero bueno, podemos intentar recuperar esa información y averiguarlo, si es que los científicos que la suministran ya tienen los datos, aunque se pueden averiguar en tiempo real con un software que ellos disponen. No me extrañaría en absoluto cuando hechos de estas características, de menor trascendencia, de menor mundialidad que este, pero similares, como es la muerte de grandes personajes, sí ha provocado esa alteración, pues es muy probable que aquí se haya producido algo así, pero seguro que sí, además por esa especie de masa crítica que es la que altera, claro, ¿no?, aleatoriamente, claro, esa secuencia de ese proyecto de conciencia global. Entonces aquí estamos hablando de millones de personas, no solo católicos, sino también de otras confesiones, que han estado rezando, que han estado pensando en el pontífice, y eso yo creo que es suficiente para poder alterar ese proyecto, ¿no?, que se está siguiendo. O sea, yo creo que casi con toda seguridad ha habido ahí esa especie de energía o de masa crítica suficiente como para poder alterar esos ordenadores que están manejando aleatoriamente esos números. Nos llega un mensaje de móvil de David, de Madrid. Dice, lo del último papa no encajaría más o menos con la historia de John Titor. Pues no. No, al paso por todo, John Titor fracasó ya. Sí. Tenía que estar Estados Unidos en guerra civil. Sí. Hace tiempo se supo. Tampoco hizo alusión al Papa. O sea, aparte de todo, nunca, jamás. ¿Sí? Hablando de coincidencias, tenemos ya, dos correos. Perdona, sí. Martín, ya nos preguntarán estos días por el código secreto de la Biblia, ¿eh? Seguro que aparece, sí. De momento, Ángel y Aurora coinciden en su pregunta. Por un lado dice, si se suma, dice Aurora, la hora de su muerte, las 21:37, resulta que da el número 13. Si se suma la fecha de su muerte, 2 del 4 de 2005, también suma 13. No sé si todo esto irá ligado a la fecha de la aparición de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, y a la fecha de su atentado, 13 de mayo, y la devoción que nuestro Papa tenía con la Virgen y los misterios de Fátima. Bueno, supongo que ahora las cábalas surgirán. Evidentemente tiene relación, todos son 13, pero sí. Yo no sé si hay algún hilo más que haya movido eso, ¿no? Porque la verdad indiscutiblemente es que son hilos que más allá de los humanos. Claro, desde luego los grandes acontecimientos históricos tienen su quehacer, numérico. Con el 11S, cantidad de 11 y de muertes. Bueno. De 13, pero el 13 no es una fecha muy significativa en la biografía de Juan Pablo II, por ejemplo. Estoy recordando que hay un 16 de octubre cuando es investido como sumo pontífice, un 25 de enero es la primera visita pastoral que hace fuera de Italia, claro. Un 2 de junio es el discurso que hace ante la UNESCO, un 7 de junio recibe a Ronald Reagan, un 13 de mayo sí es cuando tiene lo del atentado, claro. Pero sin embargo después están hablando de otras fechas, yo que sé, un 19 de febrero es la audiencia con el primer ministro de Israel. Sí. En casi 27 años da para mucho. El 13 no es precisamente un número muy significativo dentro de la biografía. Sin embargo, en la biografía de Richard Wagner... Y que ha hecho muchas cosas y que una vez cada 30 días era 13. Entonces habrá cosas bueno, siempre. Eso es, pero sí es verdad, dentro de esa especie de supersticiones que hay, de esos números fatídicos o reiterativos, en el caso de Richard Wagner, sí, el 13 se da... Pero estaba pensando lo que acaba de decir Bruno. Incluso los relojes parados marcan bien la hora dos veces al día. Más cábalas. Dice Emilio, nos ha llamado por teléfono desde Vigo. Ha debido estar con la calculadora. Dice, no sé si habrá pasado desapercibido este dato, pero bueno, él nos comenta que existe una relación entre los días que pasan desde que nace hasta que es ordenado sacerdote con respecto a los días que pasan desde que fue nombrado papa hasta que comienza a agonizar. En total, 9.664 días. Qué curioso. Coincide. Bueno, la gente... sería cuestión de comprobarlo. Qué cosa más curiosa. Que lo ordenan, me imagino que está el sacerdocio, le ordenan sacerdote a los 26 años en el seminario mayor de Cracovia, sí. O sea que bueno, sí, es fácil hacer la comprobación. Sí, se había comentado que había estado al frente del Vaticano casi 10.000 días. Bueno, pues vamos con más contenidos. Raúl dice, soy de Las Palmas, quería preguntaros por un libro que explique lo que sale en los sueños, que sea lo más veraz posible y no sea muy difícil de encontrar. Un libro sobre interpretación de sueños. Exacto. Pues, hombre, se deben haber publicado... 2 millones. Sí. Hombre, yo recomendaría el de una amiga nuestra, el de Clara Tauces. Clara Tauces, claro. Es un diccionario. De los sueños que lo editó Martínez Roca. Sí. Y bueno, la verdad es que es bastante completo porque recoge un poco pues toda la documentación que había anterior a ese libro. Es un libro muy reciente, hace 3 años, o sea que no tiene mucho más. Y desde luego es de lo más completillo. Pues nada, Clara Tauces en Martínez Roca es el diccionario de sueños. Exacto. A Álvaro le gustaría saber si algún tipo de misterio tiene o ha tenido Coslada en Madrid y Alovera en Guadalajara. no sé, aquí tenemos la España España, Jesús. Sí, no, desde luego. Coslada, hombre. Seguro que habrá alguno, ahora mismo no tengo yo mi dossier. ¿Sobre Coslada? Nada, yo no conozco por lo menos nada así sustancial sobre Coslada. Desde Badajoz, Rafa pregunta, dice que ha oído hablar acerca de los manuscritos que se encontraron a principios del siglo XX en las cuevas de Qumran, en pleno Mar Muerto. Bueno, a mediados. Y querría sacar algo en claro sobre lo que realmente contienen y la amenaza que supone para la Iglesia de Roma. De paso, dice, os agradecería que me recomendaseis algún libro sobre el tema. Hay muchísimos manuscritos de Qumran, debe haber un montón, pero... Pero en realidad amenazas pero amenaza para la ninguna. Bueno, son unos manuscritos que se intentaron interpretar, porque hay muchas interpretaciones variantes, como una posible pista o indicio de la influencia esenia en los comienzos del cristianismo. Pues es posible, pero no veo en qué pueda amenazar a la Iglesia Católica. Sí, porque una de las cosas que tradicionalmente se dicen de esos manuscritos es que demostrarían que Jesús fue un esenio, y en lo absoluto cual, ninguno de los manuscritos tenía ningún problema, el maestro de justicia que se hablaba en esos escritos. Exacto. No tiene nada que ver con Jesús. Jesucristo, porque es anterior. Exacto. A fecha. Y lo único que puede amenazar a la Iglesia, puestos ya a elucubrar, es que sí aparecen algunos textos originales, por ejemplo, de, no sé si era de Jeremías y de alguno de estos profetas, donde, bueno, parece que la transcripción que nos ha llegado es ligeramente diferente. Entonces, como si se hubiera producido alguna manipulación con el tiempo, pero bueno, es que eso no hace falta irnos al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se sabe perfectamente las manipulaciones que ha habido. ¿Y qué? Y no ha pasado nada. Claro, lo con el Evangelio de San Marcos, lo importante de esos documentos es que la filosofía que transmite bien pudiera haber tenido alguna influencia en la filosofía de los grupos próximos a Jesús y en lo que Jesús posteriormente hizo. Y ahí se podría ver la influencia de los esenios, la influencia de un mensaje gnóstico quizá, pero pues, únicamente demostraría que las influencias de Jesús fueron incluso más allá de las que tradicionalmente se nos transmiten, pero tampoco son influencias absolutamente revolucionarias, o a mí no me lo parecen, ¿no? Luis María dice, mientras escuchaba uno de vuestros programas grabados en MP3, pues recaló en una página web donde se hablaba de la Antártida, Neuschwabenland. Dice que en concreto, a pesar de lo delirante que puede llegar a parecer algunos de los argumentos, le interesó un personaje en concreto, Richard E. Byrd, en el año 1947, que con el rango de almirante de los Estados Unidos dirigió la mayor operación militar en la Antártida, la operación High Jump. Y comenta unas declaraciones de febrero de 1947 donde decía que en caso de una nueva guerra, los Estados Unidos serían atacados por aviones que pueden volar de un polo a otro con increíble velocidad. Y entonces nos comenta Luisma, yo me consideraba un buen conocedor de la historia de la Segunda Gran Guerra y de parte de la gran trama oculta, pero he de reconocer que no tuve en cuenta el verdadero final de esta guerra, que parece ser fue por la Antártida. Pues y nada, aquí su pregunta. Todo tuyo, Carlos. Yo escribí un artículo sobre la operación High Jump. Sí, sobre la operación Gran Salto y sobre la leyenda, porque es una leyenda realmente. Es que es una leyenda urbana muy sofisticada de la base 211. En Nueva Suabia, que es a lo que se refiere, bueno, pues en el año 38 y el año 39 Alemania hizo dos expediciones al continente antártico, que además añadía llevaron hidroaviones para poder cartografiar una zona en concreto, al que llamaron así, Nueva Suabia. Entonces, a partir de ahí se creó un rumor, porque es un rumor que nació curiosamente en Argentina en los años 40-50, que decía que en realidad los alemanes habían llegado a construir una base subterránea que fue equipada y mantenida mediante submarinos durante los años de la guerra, algo realmente muy, muy, muy difícil de creer. La operación de Byrd, que teóricamente fue una operación llevada a cabo en el año 47, es decir, la guerra ya había acabado, para probar los materiales de la Armada Americana en condiciones de extrema dureza climática, pues hay quien la ha considerado como un intento de acabar con un posible núcleo de resistencia un poco pintoresco en las soledades del Antártico. En realidad no tiene nada que ver, por supuesto no fue nada de eso. Lo único es que dentro de los, como se mezclan muchas historias, una de las historias que se cruzaba en la historia de la base 211 era que alguno de los submarinos que se rindieron en las costas argentinas entre agosto y septiembre del año 45, dos en concreto, que uno de ellos hubiera podido llevar y descargar en una supuesta o remota gruta de la Antártida o de las costas del sur de Chile, del archipiélago probablemente de la Reina Maud, los últimos proyectos de los Haneva o de los Kugelwitz, de los rayos redondos, es decir, una especie como de platillos volantes. Todo eso ha generado una especie de literatura fantástica que llega a unos extremos de delirio realmente notables, pero base histórica cierta que pueda demostrar algo, no hay ninguna. Josep de Girona dice, bueno, hace unos 15 días, relativo, hicisteis una entrevista al escritor Thierry Messin, autor de La Gran Impostura. Hace 15 días. Sí. Hace 15 días. Para Josep. Meses, por lo menos. Lo ha descargado ni me tres o algo así, porque... Y bueno, le sorprendió el hecho... A lo mejor lo escucho hace 15 días, porque tengo el contenido en juanantonio.com. Claro, eso sí. Y le sorprendió el hecho de que Bruno Cardeñosa estuviera tan a favor sobre la teoría de la conspiración en el supuesto avión que se estrelló en el Pentágono. A nosotros también nos sorprendió eso mucho, sí. Y dice que encontró una revista a un científico prestigioso, Bruce Badowell, jefe del FBI, un jefe científico del FBI, que explica que identificaron a casi todos los pasajeros del avión. Y nos comenta Josep que cree que una conspiración de tal tamaño es imposible de tapar o hacer el engaño a la gente del siglo XXI, que hay demasiados cables sueltos como para que alguien empezase a dar nombres y destapar algo que hubiera sido infinitamente peor que el Watergate, por ejemplo, dice Josep. Quizás en la época de Kennedy era más fácil, pero hoy es casi imposible. Y su pregunta es, ¿dónde cayó entonces el avión si no fue en el Pentágono? El radar de las torres de control civiles hubieran detectado el misil y hubieran sabido de la localización del avión también en todo momento. Bueno, claro. antes de que conteste Bruno, mañana le vamos a hacer a Bruno una entrevista, porque ha sacado un libro espectacular que ya anunciamos el pasado jueves, lo publica Temas de Hoy, se llama La Jugada Maestra, más o menos nos viene a decir en el libro a quién puede interesar o a quién beneficia realmente el terrorismo internacional. Mañana va a ser una conversación muy jugosa con mi querido Bruno, al que aprovecho para felicitar, Bruno. Muchísimas gracias. El libro gordito como siempre, ¿verdad? Sí, casi 400 páginas. Ah, pero no somos contenido esta vez, hemos quitado 200 y pico. Sí, sí, no, eso te lo agradecemos, tus forofos. Sí, sí. Pero bueno, mañana vamos a tener esa entrevista, el libro es La Jugada Maestra, será a la venta el martes y desde luego va a ser una sensación. ¿Nos cuentas algo en el libro sobre este asunto? Sí, no sobre temas que ya he contado del Pentágono, pero sí con nueva información. Trato de responder a esa pregunta, ¿dónde cayó el avión? Es decir, el hecho de que no se pueda tapar esa información es evidente, no se ha tapado. Es decir, que cualquier persona puede tener acceso a mucha de la documentación que hay en medios de comunicación publicada sobre la inexistencia de un avión estrellándose en el Pentágono. Lo que dice Jeff Bathwin, bueno, pues es un jefe científico del FBI, que son los que más mintieron a la hora de dar a conocer la versión oficial de los hechos ocurridos en el Pentágono. Dicen que identificaron a todos los pasajeros. Eso es absolutamente imposible. Según la propia teoría del FBI, dice que ese avión se estrelló, provocó unas temperaturas superiores a los 600 grados y entonces no hay forma de identificar a los pasajeros. En las listas de los pasajeros de ese vuelo no había ninguno de los hipotéticos secuestradores. ¿Y dónde desapareció? Pues en el punto en el cual el avión se perdió del radar, y es un punto concreto a unos 500 kilómetros de Washington. Ese avión desapareció de los radares, tanto de los radares civiles como de los radares militares, cuando se encontraba a unos 500 kilómetros de Washington y a 10 kilómetros de altura. Está en los registros, y luego lo que se detecta media hora después es un objeto aproximándose por encima de la velocidad del sonido, algo imposible de un avión, acercándose al Pentágono y efectuando un giro que se detecta en radar con una aceleración y una velocidad que supera cualquier norma de la gravedad. Es decir, ese avión desapareció en un momento determinado. No sabemos a dónde fueron a parar los restos y qué pasó con ellos, pero indiscutiblemente, si tengo algo claro del 11 de septiembre, es que en el Pentágono se estrelló cualquier cosa, pero un avión es científica, matemática, técnica, absolutamente imposible. Busqué testigos, más de 100, que se mencionaron como testigos de aquel evento, y ninguno observó un avión estrellándose contra el Pentágono. Observaron otras cosas. Bueno, pues vaya aperitivo que nos acabas de brindar, ¿eh? Mañana seguimos esta conversación, Bruno. Sí, sí, sí, es que el Pentágono, bueno, aunque es uno de los temas que ya tocados y abordo menos, pero bueno, es que es un asunto. Además, abordo con las declaraciones de pilotos, con la declaración del jefe, uno de los jefes del aeropuerto de Barajas, que opina exactamente del modo que hemos expresado aquí. Bueno, te veo muy en forma, yo te he reservado una hora, yo no sé si... Sí, bueno, sí. Vale. Estoy en periodo de contención, por eso han sido solo 381 páginas, vale, ¿no? Pues mañana nos presentará aquí el libro para La Rosa del Oriente. Gracias, Bruno, hasta mañana. Muchísimas gracias, hasta mañana. Gracias, Carlos Canales, un abrazo tremendo. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Gracias, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con ese homenaje a Fernando Jiménez del Oso, con más información azul y verde, muchas cosas hasta las 4 o 3 en Canarias. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Escucharemos ese resumen de lo acontecido la semana anterior con la desaparición de nuestro querido doctor don Fernando Jiménez del Oso. Y ya os decía al principio del programa, y lo vuelvo a repetir, que Fernando no se ha ido. Fernando va a estar con nosotros, y además más viajero que nunca. Ahí están los archivos de La Rosa de los Vientos para dar fe de ello. Y a partir de hoy tendremos el resumen sobre lo que hicimos el domingo pasado, con la cantidad de amigos que se dieron cita, la esencia de lo que contaron, recordando la memoria de Fernando. Pero Fernando vuelve a tener su sección en antena. Fernando nos va a ofrecer sus mejores viajes, sus mejores enigmas. Y bueno, pues ahí vamos a estar recogiendo y recopilando lo mejor de Fernando Jiménez del Oso hasta que termine la temporada todos los domingos. Será un momento para coleccionar. Yo sugiero que preparéis vuestras grabadoras o los MP3 o como se llame ahora. ¿Cómo se llama ahora, Martín, el asunto? El iPod. ¿Cómo? iPod. El iPod. Eso, que preparéis los iPod esos, porque son narraciones únicas de Fernando Jiménez del Oso y quedarán ahí para la posteridad. Así que La Rosa de los Vientos os las va a ofrecer a partir de hoy, todos los domingos. Fernando Jiménez del Oso en La Rosa de los Vientos es el mejor homenaje que le podemos brindar al buen psiquiatra, al buen doctor, al buen divulgador. Información azul y verde, la que contaremos en un par de minutos. Vuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es con el asunto del día o con lo que queráis. Y luego, pues no tendremos hoy despretine, por respeto a lo que ha sucedido. Alguna noticia, eso sí, de gente sin escrúpulo. En todo caso, un pequeño guiño de humor para finalizar nuestro programa hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en vuestra casa, en vuestra hoguera favorita, donde se producen las mejores narraciones posibles. Ahí estamos y ahí seguimos. Y ahora en azul y verde, que por cierto, Martín, vamos a enviar un besito y un cariñito a nuestra querida Macarena, claro. Que va a tener unos días de asueto para asuntos particulares, y desde aquí deseamos lo mejor. Bueno, pues aquí estás tú con tu azul y verde. Vamos allá. Y hablando del proyecto espacial norteamericano, muy pendientes, eso sí, de los transbordadores. Exactamente, porque la NASA instalará mañana martes la nave Discovery sobre la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida. El objetivo es reanudar las expediciones al espacio 2 años después de la tragedia del Columbia. La fecha prevista es el próximo 15 de mayo. El responsable de los programas de lanzamiento de la Estación Espacial Internacional, Michael Koltensnik, afirmó recientemente que los planos para el reinicio de las expediciones están prácticamente listos. Sin embargo, el lanzamiento podría ser aplazado, y es que la agencia se ha retrasado en la entrega de documentación sobre la seguridad de la operación a la comisión supervisada, conformada tras la desintegración del Columbia. Thomas Stafford, Richard Covey deberán comunicar a mediados del corriente mes de abril si las recomendaciones hechas tras la tragedia del Columbia fueron respetadas o no. Los ex-astronautas James Weatherby, comandante de 5 misiones espaciales, y John Young, comandante del Columbia en 1981, afirmaron que no hay novedades en las políticas de seguridad de la NASA, ya que la cultura dominante de la agencia está demasiado obsesionada con las variables de tiempo y coste, en detrimento de la seguridad. La misión del Discovery será verificar los procedimientos de seguridad adoptados para evitar posteriores accidentes de las naves espaciales. Una de las nuevas medidas consiste en tener lista una nave de emergencia para asistir a la principal en caso de anomalía. El responsable de los programas de lanzamiento adelantó además que para 2010 las misiones de las naves espaciales permitirán completar la ISS, la Estación Orbital Internacional, lo cual permitirá retirar las naves. Esto, añadió Koltensnik, permitirá liberar los recursos necesarios para retomar los viajes a la Luna y las exploraciones de Marte, nuevas directivas del presidente George Bush para los programas espaciales. Como ya os hemos venido contando, los transbordadores, los 3 que quedan, el Discovery, el Atlantis y el Endeavour, tienen sus días contados, no más allá de un lustro, para seguir en funcionamiento. Hay mucho miedo y mucho temor, se está preparando minuciosamente el despegue del Discovery, pero vamos a decir que ya hay un transbordador de reserva, es el Atlantis. El Atlantis está siendo preparado a toda prisa, por si acaso. ¿Y eso qué nos quiere decir? Pues que no las tienen todas consigo. Y tienen también una fecha prevista, del 12 al 31 de julio, pudiera ser ese lanzamiento del Atlantis. Sí, ya está previsto pues un pequeño retroceso, una pequeña demora, y bueno, pues no sé cómo estarán las cosas en el Discovery, pero lo quieren hacer todo muy bien, se juegan mucho, eso sí, mucho después de las catástrofes acontecidas, entonces quieren que todo salga a la perfección, y si el Discovery tiene algún pequeño problema, por pequeño que sea, enseguida se activará el Atlantis para esa misión. Lo que sí quieren los norteamericanos es que no pase de este verano. Eso es. Y tienen que asegurarse muy bien, porque además la agencia rusa ya ha dicho también que empezará a cobrarles un peaje. Claro. Claro, los rusos dicen que ellos muy gustosamente ofrecen sus naves Soyuz, exactamente, pero que los norteamericanos deben asumir la responsabilidad económica también de esos viajes, porque también se benefician de ello. Así que bueno, así está el asunto, mientras que la Agencia Espacial Europea prepara también pues un fotografiado intenso del satélite lunar, de la Luna, para ver, para comprobar dónde alunizaron las naves norteamericanas y ver cómo está aquel territorio. A ver, la huella. La huella, las seis huellas que debe haber de los norteamericanos de las misiones Apolo. Bueno, pues eso es lo que podemos contar hasta hoy, a fecha de hoy, con el Discovery y su ansiado regreso al espacio. Y ahora una información muy curiosa que nos llega desde el microscópico mundo de los insectos. Sí, el último estudio acerca de la jerarquía en ciertas colonias de insectos ha sido realizado por Tom Winselers, un biólogo del Instituto for Advanced Study de Berlín. Winselers ha analizado mediante cámaras infrarrojas las tareas que desempeñan algunas avispas obreras con respecto a la reina en la puesta de huevos dentro de los nidos de avispas de árbol. Anestesió a 8 colonias de Dolicho Vespula silvestris con el fin de colocar las cámaras y etiquetar a los miembros. Se trataba de no perder de vista sus movimientos y ha descubierto comportamientos sorprendentes. Si una avispa de árbol es sorprendida tratando de introducir sus propios huevos en nidos vacíos, es castigada por sus propias compañeras que intentan echarla e incluso picarla. Además, se comprobó que el 91% de los huevos extraños fueron destruidos en un solo día. Estas acciones punitivas entre insectos fueron divulgadas por primera vez en 1989 y desde entonces se han encontrado ejemplos en otras 15 especies, 5 de ellas documentadas en el pasado año 2004. Por ejemplo, las abejas, ahí vamos con Francis Radnieks de la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, que percibió comportamientos represivos dividiendo una colmena con una pantalla. En una zona se encontraba la abeja reina, mientras en el espacio que quedó vacío de poder se produjo una puesta de huevos muy prolífica, al igual que sucede cuando muere una abeja reina. Cuando estos huevos fueron trasladados por los científicos al otro, estos desaparecieron casi en su totalidad en 24 horas. Y es que las obreras de la abeja reina sabían por el olor qué huevos no pertenecían a su colonia. En el caso de las hormigas, la investigadora Patricia De Tore publicó su estudio en la revista Proceedings of the Royal Society of London, demostrando que las hormigas también aplican un régimen policial al realizar un experimento similar al que hizo Radnieks con las abejas. Las hormigas mataron hasta el 90% de los huevos extraños. Conclusión final, para Tom Winselers, la coerción trataría de favorecer la cooperación en las sociedades de insectos. Caramba, entre las avispas, las abejas y las hormigas, o sea que tienen su policía. Así es. Tienen la Gestapo. Tienen un poder coercitivo. El huevo extraño es el huevo exterminado. Para que funcione bien la sociedad. Bueno, pues ahí lo vemos, las complejas sociedades de insectos, bueno, pues tienen policías, tienen militares, tienen, bueno, pues ¿te acuerdas de aquella película de dibujos animados, Hormigas? Hormigas. Ant. Sí. ¿No? Después, es verdad. Pues ahí veíamos... Bichos también. Bichos, sí. ¿Eh? Bueno, pues parece que sí, parece que los investigadores están apuntando eso. Y es que hay policía dentro de las colmenas, dentro de los hormigueros. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Y qué desconocidos son los insectos, que son los máximos pobladores de este planeta, no lo olvidemos. Y qué métodos para estudiarles, ¿verdad? ¿Eh? Anestesiándoles. Sí. Y bueno, poniéndoles incluso una etiqueta a cada avispa. Hay quien dice que tras una catástrofe nuclear tan solo sobrevivirían las ratas, eso sí, pero inmediatamente al lado o después los insectos. Las cucarachas, dice. Fíjate. Estos asuntos le interesaban mucho a Fernando Jiménez del Oso. El pasado domingo teníamos un programa de homenaje, obligado era, y la verdad es que lo hicimos desde el máximo sentimiento, desde lo más hondo de nuestro corazón, por la pérdida de un amigo, de un hermano, de un maestro, el druida de la tribu, el jefe de todos nosotros, el investigador de lo insólito, el divulgador de los conocimientos arcanos. Bueno, pues ahí estaba Fernando Jiménez del Oso y el legado que nos dejó. Durante toda la semana hemos rendido homenaje y tributo a la figura de Fernando. Yo he podido participar en cantidad enorme, una docena de programas, de emisoras más o menos pequeñas, grandes, y todas le han rendido ese recuerdo. Bueno, pues nosotros aquí, ya lo hemos dicho, vamos a tener todos los domingos a la figura de Fernando Jiménez del Oso explicándonos cómo fueron esos viajes favoritos para él, los viajes que le marcaron de alguna manera. Todos sus conocimientos quedaron expuestos en diferentes publicaciones fundadas por él, como Más Allá, como Espacio y Tiempo, como Enigmas, en media docena de libros fantásticos. Me acuerdo uno en especial que hizo con su querido hermano Joaquín Gómez Burón, Brujas, las amantes del diablo, o el último que publicó, En busca del misterio. Bueno, pues Fernando lo fue todo en la televisión pública, 14 años ininterrumpidos, en los que deleitó a toda una generación, o a dos generaciones, con sus enseñanzas, con sus intuiciones. Ahí estuvo participando en programas como Todo es Posible en Domingo, o sus programas propios dirigidos por él, como Más Allá, La Puerta del Misterio, con subseries, el caso de Ellos, bueno, o La España Mágica. Y luego sus series documentales, también de imperecedero recuerdo, como En busca del misterio, como El imperio del sol, como El otro México, o Viaje al desconocido. Su última aparición televisiva dirigiendo un programa, creo que fue en Canal Now, y ahí queda ese recuerdo y un trabajo ímprobo con 800 programas y documentales en la tele, con casi 600 intervenciones radiofónicas, un tercio de ellas en turno de noche o en La Rosa de los Vientos, y ese es el privilegio que nos queda a nosotros como compañeros suyos que fuimos, que quiso muchísimo este programa, se involucró en él y participó de tal manera, bueno, incluso en el RV tuvo su sección desde mi sillón, y bueno, en Enigmas se le está preparando un homenaje para el mes que viene. Hemos lanzado la sugerencia, yo creo que ha sido muy bien aceptada, y algo van a hacer el nuevo director de la revista, Lorenzo Fernández, que vendrá aquí al programa para explicarnos la nueva trayectoria de Enigmas. A ver, eso sí, digo yo, sus famosos editoriales, a ver si pueden ser recopilados en forma de libro, o bueno, ya se buscará alguna manera. Así que, Fernando Jiménez del Oso, bienvenido de nuevo a tu programa, y este es el homenaje que tus amigos te rendían en La Rosa de los Vientos el pasado domingo. La primera vez que yo le dije a Fernando, Fernando, ¿por qué no haces algo en televisión? Yo, yo te voy a hacer televisión, no me fastidies, con todo el trabajo que tengo, ¿no? Pero Fernando, con la enorme facilidad que tú tienes para contar, para narrar, para sugestionar, que no, Chicho, que no, hasta que logré que en un programa, creo que se llamaba Todo es Posible en Domingo, sí. Digo, hombre, háblame 5 minutos de lo que quieras, de los ovnis, si quieres. Y ahí se le puso una mesa con una calavera tópica, una luz tópica. No podía ser todo más tópico, más feo y más triste. Y Fernando se sentó ahí y empezó a narrar. Con esa sugestión que emanaba de todo lo que tocaba, decía, olía Fernando. Y yo, has dicho que no te ha dolido. Y que, ah, pues sí. Y ahí empezó. Y fue tal el éxito que Fernando llegó un momento que era el único ser humano que había estado 14 años seguidos, 14, en televisión. Personaje de Tintín, con toda su... a veces se interpretaba a sí mismo, hacía gala de su sentido del humor, pues en la fase suprema, que es el reírse de uno mismo, y eso solo está al alcance de unos pocos, y él lo hacía con auténtica maestría, auténtica maestría. Y además te voy a adelantar un secreto, porque ya sabes que habéis hablado todos de las enormes cualidades de comunicador y de los... uno de los características más curiosas con las que me quedo es el afán por generar preguntas en el espectador. No tanto dar respuestas ni sentar cátedra en determinadas cuestiones, sino darte la necesidad de que tú te formules preguntas, que en el fondo eso es estimular el sentido crítico, despertarte. Y yo, eso es una de las cualidades más tremendas que quisiera dejar aquí ahora encima de la mesa. Yo recuerdo en algunas ocasiones, algunos viajes, por ejemplo, siempre lo recuerdo, lo pongo quizás como ejemplo, ¿no? Parezco la abuela Cebolleta, pero es el viaje que pongo como paradigma, ¿no? De lo que era Fernando, el viaje a Pakistán, ¿no? Porque prácticamente los 20 aviones que nos montamos en ese viaje, allá por el año 1999, pues prácticamente todos eran de esos que inmediatamente según te montabas pensabas que el avión se iba a ir al suelo, ¿no? Y él siempre me repetía, no te preocupes, que yo sé cuándo me voy a morir y ahora no me voy a morir. Y así me lo repetía hasta 14 veces en esos 14 aviones hasta que llegamos al 15º. Y estábamos volando en dirección a Gilgit, en pleno corazón del Himalaya. Y allí sabéis que el tiempo en alta montaña cambia de una forma repentina y en aquel Fokker de dos hélices pues prácticamente era como una pluma balanceándose, hasta tal punto que yo en un momento determinado me di cuenta que nos acercábamos demasiado a la montaña. Y en aquel momento miré a Fernando buscando eso, no te preocupes que yo no voy a morir, pero Fernando tenía la cara completamente desencajada. Yo le estaba mirando, buscando ese consuelo y de repente me dijo, es broma, no te preocupes que yo no voy a morir. Bueno, yo también soy uno de sus chicos, porque, vamos a ver, yo le conocí en 1973-74, y resulta que me lo presentó Hugo Stuben, que era un gran realizador de televisión, al que había conocido yo a raíz de una entrevista que me había hecho José María Íñigo sobre ovnis. Empezamos a hablar con él, con Vitorino del Pozo, que es también un hombre mítico de la radio y de la televisión, me habló de él y le dije, hombre, tengo enorme interés en conocerle. Bueno, un personaje encantador desde un primer momento. O sea, él siempre, con esa bonomía, con esa sencillez de decir, oye, mira, yo de estos temas no tengo ni idea. Por supuesto que tenía idea, más idea que la mayoría de la gente. Lo que pasa es que era un hombre sencillo y además que demostró desde el principio quería ponerse a tu nivel y yo creo que muy poca gente se encuentra eso. Recordamos una cosa que él vivió pues 15 años atrás aquí en las islas y que ponía de manifiesto esa capacidad de para convocar gente en torno a él, ¿no? Recuerdo que me llama Emiliano Betancourt, con quien supongo que alguna que otra conversación estará manteniendo. Y bueno, me acuerdo que me llama Emiliano y dice, oye, es que va a venir Fernando Jiménez del Oso, que vamos a hacer una excursión privada, por si te quieres venir, que bueno, que vamos a pasar un día agradable y tal. Vamos a ir a las pirámides de Weimar, al Barranco de Badajoz y a algún otro sitio. Bueno, pues me presento a la excursión. Y bueno, sí era privada, pero era privada para otras 60 personas más, ¿no? Aproximadamente. Bueno, pues visitamos las pirámides, imagínate, ¿no? O sea, además él se prestaba mucho también a... Él sabía que era popular, sabía que a la gente le gustaba estar al lado de él y hacerse fotografías con él, y él accedía gustosamente, que yo no sé cómo después de tantos años él seguía todavía con ese porte y aguantando que la gente se sacase fotos con él, pero bueno, él lo hacía además encantado a mil maravillas, ¿no? Y recuerdo que ya en el barranco, arriba ya, bueno, en la última parte del barranco, don Fernando tuvo un apretón y lógicamente tenía que orinar, o sea que eso era impepinable, no había otra forma de hacerlo, ¿no? Y el hombre se intentaba escabullir, ¿no? Buscar un sitio discreto. Y no había forma, claro, siempre había alguien que lo detectaba y se acercaba hasta él para hablar con él. Bueno, pues vio los cielos abiertos, o mejor dicho, una galería, una vieja galería de agua abierta, y decidió meterse por ahí. Pues lógicamente, qué mejor lugar que ese, ¿no? Un túnel, imagínate, ¿no? Encima, si lo contemplamos desde el punto de vista psicoanalítico, el lugar ideal, ¿no? Un túnel oscuro, Fernando se introduce por él en un momento de despiste general, pero creo que no llevaba ni 20 segundos, o sea que casi no le habría dado tiempo ni de desabrochar el pantalón, cuando una mujer y su hijo salieron a toda pastilla gritando, ahí está, ahí está, ahí está. Yo no sé cómo pudo resolver la papeleta, pero o sea, con eso lo que te quiero decir, y además salió de buen agrado y se hizo la foto fuera y podemos certificar que tenía la vamos, que estaba completo. Yo recuerdo que me asustaba mucho Fernando, porque yo empecé a ver sus programas siendo muy crío, siendo un siquiera un adolescente, un joven, y con el paso de los años tuve la oportunidad de conocerlo cuando él, tanto él como a su mujer, cuando vinieron a un programa que hacíamos entonces en la Televisión de Galicia, y yo la verdad es que me quedé muy impresionado por el aspecto que tenía, ¿no? Fernando, creo que antes lo estaba diciendo alguien ahí en el estudio, que era un hombre que nunca había cambiado. Ahora, hace poquito tiempo, el canal Nostalgia emitió muchos de aquellos históricos programas de La Puerta del Misterio, y la verdad es que tenía prácticamente el mismo aspecto que tenía en los últimos años. Y la primera vez que te lo encuentras, después de verlo en televisión o en las fotos, y tienes la posibilidad de estrecharle la mano, caramba, era un tipo que imponía, hasta que abría la boca, te soltaba una broma y enseguida te desarmaba y te ganaba. Conocí a Fernando en diciembre de 1989 en San Paulo, cuando entonces rodaba la mítica serie, ahora mítica, ¿no?, En Busca de Misterio. Sí, sí, sí. Y entonces me llaman de la editorial Mercurio de San Paulo, que editaba entonces, edita los libros de Benítez, y me dijeron, mira, hay dos españoles que a lo mejor te van a interesar de conocer y entrevistarlos, ¿no?, para tu periódico El City News, donde yo trabajaba. Inmediatamente acudí a la sede de la editorial y me encuentro allí a Fernando y a Benítez. A J.J. Benítez. Exactamente. Y me impresiona de una tal manera Fernando hablando con aquella voz, ¿no?, tan poderosa, tan bonita como realmente tenía Fernando, ¿no? Y decido entonces entrevistarlo. Yo no lo conocía, pero como digo, en Brasil no se emitían esos programas, ¿no?, desgraciadamente. Pero de tal forma yo me acordé que tenía unos fascículos en mi estantería que había comprado en los kioscos, que eran justamente una serie, unos fascículos que salieron aquí en España, donde escribían tanto Juanjo como Fernando, hablando sobre ovnis, sobre casos, ¿no?, ufológicos y parapsicológicos. Y me acordé y dije, este hombre debe ser muy conocido en España. Y de hecho lo era, ¿no? Y lo más interesante de todos es que, bueno, me encariñé rápidamente con Fernando. Este hombre me invita para ir a ver a rodar parte de la serie con Gasparetto, el programa de Gasparetto. Y entonces le hago una entrevista y él me dice, Pablo, te quiero proponer que seas el corresponsal de Más Allá, que en aquel momento era Fernando, llevaba, ¿no?, sí, la revista Más Allá. Y entonces fue en ese momento, claro, que me crea la ilusión de venir a España y poder hacer lo que estoy haciendo hoy en día. Entonces debo esta mi presencia también aquí en España, en buena parte gracias a él, ¿no? Yo recuerdo que estaba en un interno, estudiando en un colegio a las afueras de Madrid, cerca del aeropuerto, y recuerdo haber visto el anuncio en televisión y haber ido corriendo al kiosco de la Alameda de Osuna que me dieran rápidamente el primer ejemplar de la revista. Y sí recuerdo, y me lo recordaba además, bueno, hace algunos meses, el director de estudios de aquel colegio, que yo dije que en esa revista acabaría trabajando, ¿no? Uh-huh. Lo que no podía imaginarme es que terminaría dirigiéndola. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera recibiendo el de Fernando. Fíjate que todavía hoy, y esto es, bueno, Bruno, que ha estado en la redacción, también lo sabe, todavía hoy hay mucha gente que sigue pensando que Fernando Jiménez del Oso es el director de Más Allá. De Más Allá. Y seguimos recibiendo cartas dirigidas a Fernando en Más Allá. Lo que quería poner en evidencia, y por ese recuerdo me quiero quedar, es que en un momento, en una pequeña pausa del programa que estábamos grabando, él tenía un tapón de botella de agua encima de la mesa, y bueno, se puso a jugar al fútbol, a las chapas con Patricia, precisamente en ese pequeño lapso de tiempo, ¿no? Y claro, cuando tú has idealizado, tienes a una persona con esa solemne voz, con todo lo que supone de seriedad, y le ves haciendo esas cosas, pues pones evidentemente el acento más humano en el personaje. Fernando Televisivo tuvo un papel absolutamente trascendente, vital para la historia de estos temas, para la historia de la comunicación en general, pero el Fernando director de revistas consiguió exactamente lo mismo, ser el más importante en ese sector, un sector que no se había abierto al mundo del misterio. Las publicaciones que habían existido hasta entonces, algunas verdaderamente de calidad, pero no dejaban de ser publicaciones minoritarias, y yo recuerdo, era un niño todavía casi, hablándolo con Manuel Carballal, que recuerdo sus llamadas, ¿sabes que el doctor Fernando Jiménez del Oso va a sacar una revista? Uh-huh. Y era todo una novedad y una... y una esperanza impresionante para, bueno, pues para los que amamos estos temas, para los que deseamos que el mundo los conozca. Y salió, creo recordar, febrero-marzo del año 89, Más allá de la ciencia, con su magnífico rostro en portada, con sus magníficos temas, y fue un fenómeno absolutamente estremecedor. No ha vuelto a pasar nada igual con la salida de una publicación. Fueron, recuerdo vagamente, 250.000 ejemplares de aquel primer número. Algo realmente espectacular. Él regaló en el número 2 una cinta de cassette con psicofonías, pero de las de cassette magnético, de las que en realidad hace 4 días manejamos, pero ya nos parecen de hace tanto tiempo. Y aquello fue también un fenómeno verdaderamente espectacular. Y ahí nació todo un nuevo sector del mundo de la comunicación. Abrió la televisión a estos temas, pero abrió también las publicaciones y las revistas. Para mí, como para la mayoría de los que estamos metidos en estos temas, ha sido un referente, ha sido un maestro, una persona que siempre ha sido amabilísima con todos nosotros, ¿no? Fernando nos ha puesto todo muy fácil a los que hemos sido colaboradores de sus revistas, y yo por todo eso le tengo un cariño muy, muy especial, ¿no? Yo también he hecho radio aquí en Huelva, y cada vez que le he llamado para entrevistarle siempre ha estado dispuesto, ¿no? Nunca ha puesto una excusa para que no le entrevistásemos, ¿no? Bueno, pues curiosamente esta mañana yo había bajado a la oficina a algo muy curioso, y es que Bruno recordará perfectamente que Fernando tenía la redacción de la revista Enigmas, un viejo ordenador, un viejo Mac. Sí, un viejo Mac colocado que permanecía igual que él, inmutable en el tiempo, mientras cambiaban todos los ordenadores de la redacción. Sí. Los Mac iban cambiando, se convertían en Mac de colorines, tal, todo iba cambiando. Y era embargo, encantador cuando en los últimos meses se tenía que enfrentar a un iMac nuevo. ¿A un iMac nuevo? Sí, pero era encantador en esa circunstancia con los ordenadores y siempre recurriendo a David Sentinella. Pero esto, ¿cómo va? Era fantástico. Ese ordenador que permaneció eso durante generaciones ahí en esa mesa, pues lo tengo yo, lo he heredado para el Museo de Maquitos que tengo. Y entonces, bueno, se enteró Juan Ignacio sabe que tengo un Museo de Mac. Bueno, ¿quién en España puede tener un Museo de Maquitos? Pues Carlos Canales, claro. Entonces, es cierto, además estamos preparando una exposición para junio, y bueno, pues Juan Ignacio se enteró, y uno de los modelos que no tenía era en concreto uno de los CPU, de los LC3 antiguos, porque habíamos tenido varios, pero es el típico ordenador que vas cambiando, ¿no?, y lo vas perdiendo. Y me dijo Juan Ignacio, vaya, no te preocupes porque el de Fernando lo heredas. Y entonces, bueno, pues es gracioso que precisamente esta mañana es cuando estaba, llevaba aproximadamente una semana allí, no lo había mirado siquiera, y esta mañana precisamente, justo cuando me da Juan Ignacio, aunque yo no ayudo a la llamada, es cuando yo estaba desempaquetando el LC3 de Fernando Cienfuegos. Pues aquellos que hemos tenido la enorme suerte de conocerle, pues todos estamos con la misma dinámica de que, vamos, como decimos cuando estamos ahí en territorio, pues es que como nos vea soltar una lágrima, es capaz de levantarse y darnos una colleja. Y a fe que lo haría. Fernando, vamos, no te diré, pues que es de la idea de que, bueno, pues él nos decía, es el tránsito, y a partir de ahora, pues a continuar con esa otra vida, con ese otro mundo que, como decía, bueno, pues ya os diré qué tal es, y ya os haré un hueco, le decíamos, bueno, oye, pero tú tranquilo, sin prisa, que nosotros queremos aquí todavía nos queda mucha guerra por dar. Pero sí, a él, efectivamente, le hubiese gustado, y era partícipe de siempre del buen humor, de la alegría y de la ironía. A mí me ocurrió una anécdota hoy mismo, cuando yo me enteré de la muerte de Jiménez del Oso. Me llama Juan Ignacio Cuesta, sería más o menos las 9 de la mañana, y yo estaba paseando por una calle de un pueblo andaluz, y en ese momento, bueno, pues por supuesto me quedé traspuesto, ¿no? Fui meditando casi sin rumbo, ¿no?, por las calles, estaba solo, iba a comprar el periódico, y bueno, en ese momento pues estaba dirigiendo una oración personal mía, pero una oración hacia Fernando Jiménez del Oso. Sí. Había un silencio tremendo, bueno, era una hora muy temprana, y justo cuando estoy elevando un pensamiento de luz, ¿no?, hacia Fernando, que sé que me estaba escuchando en ese momento se oye un retoque de tambores espeluznante, que sonaba en una calle prácticamente paralela a la que yo estaba. había una procesión que en ese momento estaba parada, pero que justo en ese momento empieza a retocar, con unos tambores además fuertes, ¿no?, los de Semana Santa, imperiosos, y me quedé sobresaltado. Y justo cuando me acerco para ver dónde venía ese sonido tan providencial, ¿no?, que justo cuando yo estaba lanzando ese pensamiento, veo que el paso que están llevando esta orquesta y esa cofradía era el de Jesús resucitado, ¿no? Digo, qué curioso, el domingo de resurrección, pensando en eso, y me encuentro como redoblando, ¿no?, mis pensamientos, esos tambores y esa imagen. Entonces me quedé mirando no solo a la imagen, sino al cielo. Dije, chapo, Fernando, este es otro guiño que me has hecho. En los últimos tiempos, hace 15 días aproximadamente, que es la última vez que me vi con él allí en su cuarto ese lleno de libros y lleno de cosas extrañas, es de cosas que admiraría a media humanidad, me dijo algo así como, no te librarás de mí. No, no nos vamos a librar de él. Fernando va a vivir por sí mismo y en nosotros durante muchísimos años. ¿Por qué? Porque su mensaje es el mensaje de paz, es el mensaje de amistad y es el mensaje de la sabiduría de quien ha sabido entender por encima de todas las doctrinas algo que es absolutamente heterodoxo. Y es que el hombre no puede vivir sin cuestionarse lo que le cuentan. Ya lo ves, mi querido Fernando, ya lo ves, qué bien sembraste. Ya te lo decía yo, que tu legado era inmenso y que los discípulos éramos muchos. Así que bueno, a ver si conseguimos mantener bien alta la bandera de lo que nos entregaste, la bandera de las preguntas, de las cuestiones, la bandera de la inquietud, la bandera del afán por saber cada vez más. Fernando Jiménez del Oso, bienvenido a casa. A partir del domingo que viene te escucharemos con tus viajes favoritos. No te vas a librar de nosotros tan fácilmente. Por la Rosa de los Vientos, sigue su camino hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Ahora tiempo para vosotros, tiempo para rosa.vientos@ondacero.es. Hola, ¿qué tal, Silvia Casasola? Hola, buenas noches. Enhorabuena por este resumen que has preparado con tanto cariñito, ¿verdad? Sí, sí. Además, eso, sobre todo son los testimonios. Ellos sí que le han puesto cariño en todo. Claro que sí. Bueno, pues excelente trabajo de nuestro equipo de la Rosa de los Vientos con esa coordinación perfecta, ¿verdad, Martín? Es que si no tuviéramos a la Casasola, ¿qué haríamos nosotros? No, la verdad es que sí, es la columna vertebral. Bueno, pues tú y yo tendríamos que estar en la cafetería más tiempo. También, tienes razón. Eso sí, es verdad. Bueno, vamos con el correo electrónico. Bueno, pues tenemos el correo de Joaquín, que nos escribe desde Salamanca, y dice que, bueno, que a ver si realices algún pasaje de la historia sobre dos personajes destacados, como son Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, y el duque de Alba. Bueno, pues hemos hablado de los dos, y en especial del gran capitán. Bueno, pues a ver si podemos hacer un versus este año sobre el gran capitán y ese enfrentamiento íntimo que tuvo con Fernando el Católico. Y lo mal que le trató el rey católico, con lo inteligente que era, que incluso sirvió de modelo para el príncipe de Maquiavelo junto con César Borgia. Bueno, pues lo vamos a apuntar. ¿Y el duque de Alba, cuál de ellos? No especifica. Bueno, pues... O sea, que debe ser coetáneo. Algo haremos. Muy bien. Y además dice que no quiere despedirse sin enviar un besazo a Macarena y sin invitarla a tomar unas copas si va por allí por Salamanca. Pues hombre. Pero ¡qué pretendiente! Esto es tremendo. Guarda el correo, ya se lo daremos. Qué barbaridad. Macarena está acusando sensación. Bueno, tú también, sí. Silvia. Silvia también. Tú y yo también. Y vosotros, Martín, bueno. Y todos. Y Sergei también. Sí, tenemos que pinchar sus trabajos. Hay que pinchar. Bueno, Gaesga dice, en primer lugar, dar a Juan Antonio Cebrián y, por supuesto, al resto del equipo todo mi ánimo por la pérdida de un gran amigo. Para los que no le conocimos personalmente, era como nuestro maestro del misterio. También felicitar por el gran monográfico dedicado a Fernando Jiménez del Oso. El pasaje de la historia del pasado. Me imagino que fue muy duro para Juan Antonio, pero fue sensacional. Y sí. Pide disculpas, dice, por tardar en enviar el correo, pero es que lleva una semana sin ordenador. Pues sí, fue muy muy duro, era un momento muy especial. Yo estaba muy unido a Fernando, pero también fue gratificante poder rendirle homenaje desde La Rosa de los Vientos. Y bueno, pues ahí queda, y lo que hemos escuchado ahora el resumen, y ya lo anticiparon, que vamos a tener a Fernando aquí para contarnos sus viajes. Ahí está el archivo de La Rosa de los Vientos, dispuesto a funcionar. Rubén dice, vaya, yo que estaba tan contento, el otro día me compro el libro de mis favoritos, de mi gran Juan Antonio, la primera edición, que no la había conseguido en los anteriores libros, y mira tú por dónde el día siguiente me entero de que en la casa del libro regalaban enemigos íntimos. Tremendo esto. Y el que no sabía ni que existía, dice, ¿cómo puedo remediarlo? Dice, por otro lado, la única forma que pienso que puedo hacerlo es comprármelo otra vez en la casa del libro en esta ocasión y el que tengo, regalárselo a alguien. Pues date prisa porque esa promoción especial de la primera edición se está... Bueno, de hecho ya estamos casi en la cuarta edición. Eso te iba a preguntar. Ya estamos en la cuarta edición. La verdad es que mis favoritos, estoy muy agradecido, sorprendido por la buena acogida. Teníamos la Semana Santa por medio y todo. Sí. Pero nada, muy muy bien, ha entrado en todas las listas. Arrasando. Y está gustando mucho, pues bueno, os lo agradezco infinito. En la Casa del Libro lo que ocurre es que hicieron una promoción exclusiva de ellos, lo suelen hacer con muchos títulos, y en este caso, pues para celebrar la primera edición de mis favoritos, pues hicieron esto, sacar un libro que se llamaba Los Enemigos Íntimos de la Historia, pero claro, yo no sé lo que durará, es solo para la primera edición. ¿Te queda muy cuco? Sí. Bueno, pues si tienes este, lo regalas en un regalo y te compras tú el tuyo con el de Los Enemigos Íntimos, y luego pues podéis subastarlo dentro de unos años, como curiosidad. ¿Ey? Es una buena opción para... Es una buena opción, sí. Aparecerá en la web de subastas. De subastas. Dice José María, soy un oyente tuyo desde turno de noche, ex murciélago sin murciélago, y un apasionado de la historia y la novela histórica. Por lo que me gustaría hacerte una consulta respecto a la trilogía Alexandros de Valerio Máximo Manfredi. Si la conoces y tienes información sobre ella, y si no, solamente un saludo y adelante. La pregunta es la siguiente, dice que como novela histórica que es, tiene que tener una parte ficticia. Pero, ¿qué parte de ficción consideras tú que contiene la obra y qué parte de histórica? Bueno, pues parte histórica muchísima. Valerio Máximo Manfredi escribe como Los Ángeles y se documenta a la perfección. Yo he tenido la oportunidad de conocerle en Barcelona, en una firma conjunta, y la verdad es que es un tipo que merece la pena. En cuanto a sus trabajos sobre Alejandro Magno, a mí me parecen impecables, y se acerca pues con muchísima rigurosidad al personaje real. Así que yo siempre lo recomiendo. Valerio Máximo Manfredi es uno de mis autores favoritos. Así que nada, si lo tienes, disfrútalo, porque la verdad es que merece la pena. Y en cuanto a lo de que hay de ficción, pues las licencias típicas que se puede tomar un narrador o un novelista para hacer la historia más agradable, más atractiva, eso siempre es así, pero eso no quita para que tenga su documentación histórica y la utilice muy bien. Josep de Girona dice que a ver si nos animamos y en el nuevo CD de La Rosa de los Vientos ponemos nuestra versión del Despretine. Sí, pues eso... Hay que animarse demasiado, ¿eh? Tenemos que ensayar un poco y bueno, pues... Si se quieren reír un rato... Lo primero, vamos a ver si hay un segundo doble CD. Eso. Ya con el primer doble CD hemos quedado exhaustos, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver, venga, lo tenemos en cuenta. Bueno, a Yoso le agradezco que dice que la voz de Macarena, que es muy bonita, que bueno, pero que la mía parece que tampoco le desagrada, así bueno, que muchas gracias. Claro que sí. Y por último dice, bueno, y Bruno Cardeñosa, ¿qué pasa? ¿Para cuándo un especial Conspiración 11S? Que me he enterado de que tiene su libro por ahí y estoy como loco por pillarlo. Pues mañana tenemos a Bruno aquí para presentarnos su último libro, La Jugada Maestra, ¿a quién puede beneficiar realmente el terrorismo internacional? Mañana estará aquí a 1:30 con todos los amigos para explicarnos los pormenores de esta obra suya, que ya es la octava, por cierto. En eso vamos parejos, llevamos 8 cada uno. Dice Raki, buenas, soy una oyente back time tuya. Quiero decir que te escucho en el trabajo descargándome La Rosa y La Hora Cero, La Zona Cero, sí, desde distintas webs. Me gusta cómo llevas el programa, los temas que tratas y las personas que participan en él. Me pareció impresionante el de las psicofonías. ¡Puf! ¡Qué miedo! Dice Raki, sobre todo la del contestador. Me desperté, y cuando me desperté, ¡pi! Ese me pone los pelos de punta, dice. Lo que quería pedirte, si no te importa, era que me mandaras los especiales del esoterismo nazi o decirme dónde puedo encontrarlos. Dice que le interesa el tema desde que leyó un poquito sobre ello en El retorno de los brujos. De los brujos, claro. Bueno, pues yo creo que los monográficos que hicimos sobre esoterismo nazi son dos o tres. Deben estar, claro, en la zona 0.com, sí, o la zona 0.dk. Ahí deben estar los monográficos. Si no, pues supongo que en el Emul, ¿no?, que es la cosa más socorrida. Así es. En cuanto al monográfico de psicofonías que está en juanantoniocebrean.com, es impresionante el número de descargas que recibe ese monográfico, junto con el de Semana Santa de 2003. Uh-huh. A ver si pronto ponemos la tertulia de Semana Santa que hicimos el pasado viernes, 25 de marzo. A ver si pronto la ponemos ahí en juanantoniocebrean.com. Pero ese monográfico de psicofonías en concreto es espectacular porque hay, es verdad, hay psicofonías muy interesantes. Así que si lo queréis escuchar, está ahí en juanantoniocebrean.com. Bueno, pues tenemos un correo de José Ángel. Dice que te escuchó comentar que en los últimos días que iban a venir Queen a España. Mm. Y bueno, y que podríamos saber a los componentes del grupo que quedaban. Sí. Dice que él se va a desplazar a Barcelona, que vive en Valencia, pero que lo que él, por lo visto, se ha informado es que John Deacon comentó que sin Mercury no volvería a tocar. Y por lo visto le han confirmado que estará el nuevo vocalista, Paul Rogers, Brian Mayer y Roger Taylor, pero Deacon no. O sea, John Deacon no va a estar. Eso comenta, que él de todas formas va a ir porque quiere disfrutar de una de las mejores bandas de rock. Bueno. Pero que por lo visto está confirmado que Deacon de momento no. Hombre, Paul Rogers no va a ser Freddie Mercury, desde luego. Pero claro, solo el hecho de ver a Brian May con su guitarra en el escenario. Hay algunos foreros en Rosavientos TK que han ido y han colgado algunas fotos. ¿Sí? Bastante, vamos, se ven muy bien, ¿eh? Estas imágenes. ¿Y estaban contentos con la actuación y todo muy eso? Muy contentos, la verdad es que sí. Bueno, sí. Incluso bueno, pues escucharon temas de Paul Rogers. Uh-huh. Y, ¿no?, acabaron muy contentos, la verdad es que sí, aquí en Madrid. Bueno, pues aunque no. Los oyentes que se juntaron e incluso quedaron y se vieron. ¡Hombre, hombre! Y se pusieron a hablar de temas del foro también. Hoy he visto yo unas imágenes de Paul Rogers, se le veía así un poco, no sé, a lo mejor también es porque no te haces a la idea. Claro, claro. Le ves en imagen tan diferente. Hombre, se le veía que tenía muchas ganas, que lo hacía en directo, sí, y que lo vivía, pero criticaban que era un poco soso. Que bueno, se movía poco. Bueno, hombre, pero la voz, yo para mí la voz más que moverse en el escenario. Pero mira, si Brian May ha decidido, porque es el alma espiritual de Queen, es el heredero, ¿no?, sentimental, si Brian May ha decidido hacer la gira, además es para un buen fin, para un muy buen fin, pues mira, solo por verla tocando esa guitarra, bueno, eso es una maravilla. Así y así que recordamos a todos. Claro que sí, claro que sí. Todo está muy bien, todo es happy. Tengo unos poquitos escrúpulos, Martín. Sí. Vamos a ver. Hoy no vamos a hacer el despretine por razones obvias, sí, pero ya lo haremos mañana. Y lo reservamos. La gente sin escrúpulo, desde luego, es así, porque hay que ver cómo está el mundo, a ver si lo podemos mejorar. Muy mal. El 1 de abril, la verdad es que las inocentadas. Claro, es que el 1 de abril fue el día de la broma, ¿no?, para el ámbito anglosajón. Así es, sí, los santos inocentes, el mundo anglosajón, April's Day. ¿Y qué hubo? Bueno, hubo de todo, sobre todo en Internet hubo alguna que otra inocentada bastante interesante. Uh-huh. Google, por ejemplo, el buscador, ya tiene tradición. En una ocasión preparó una noticia en la que decía que había creado un centro de trabajo en la Luna. Bien. Un centro de trabajo en la Luna. Sí. ¿No? Y se lo creyeron. Bueno, hubo quien, como siempre, que se apuntó. Sí. Y luego un sistema para clasificar páginas web de Internet, pero con palomas. Ah, con palomas. Era un poquito más complicado, ¿no? Y incluso una herramienta que anticipaba las búsquedas, pero vía telepática. Es decir, ya sabía. O sea, tú pensabas y ya te lo buscaba. Ya, exactamente. Te daba el link concreto, ¿no? Mm. Bueno, pues en esta ocasión había creado una línea de bebida inteligente. Ahí está. Diseñada para ¿qué? Para maximizar la eficiencia durante la navegación por Internet. Es decir, decía más inteligente y te quitaba la sed, claro. O sea, tú bebías el botecillo de bebida inteligente. Sí, y yo creo que toda la información la ibas asumiendo. Y le daba alas, ¿no? Sí. Era impresionante. Le daba el bote y dice, ya te dices, tengo un examen, voy a tomar la bebida. Además la tenías de diferentes sabores. Sí. De uva. Sí. Radical sin azúcar. Radical sin azúcar. Zanahoria. y agua tónica. Y te daba alitas este también. También, claro, también. Claro. El caso es que te daba alitas para navegar, claro. Incluso tenía un componente patentado llamado Autodrink. ¿Autodrink? No, ya, sí, para, claro. Esto era lo más interesante de todo. Porque, claro, te hacía más inteligente. ¿Cómo? Pues con este componente Autodrink, que lo que hacía era escanearte el perfil genético. El cerebro. Y te mejoraba la estructura cerebral. Sí, señor. ¿Sí, bueno, señor? Bueno. Sí, sí, sí. Tomabas el cubatón cibernético este, ¿eh? Y te ponías ahí a funcionar, bueno, y te escaneaba, te formateaba, pues, el cerebro. Igual que con el ordenador haces un scan disk y todos los pequeños errores, ¡pum!, te los arreglaba. Sí, lo malo no es que esto sea broma. ¿No? Lo malo es que miles de personas se lo creen. Claro. Porque ya estamos en tanta sofisticación. Tráele uva, Juan, no me lo quites. Dame el... Claro. Pásame el de zanahoria. Toma, venga. Está muy bien para la bueno, vista. Bueno, tú te tomas en directo. ¿Cómo era el...? Referéndum Plus. El Referéndum Plus. ¿Y notaste algo? No. Se sabía muy raro. Bueno. Salí votando del estudio. Las cosas del 1 de abril para los... Creo que todavía los efectos le duran. Bueno, pero tenemos más, ¿eh? Tenemos, ¿sí?, más. Había, sí, hubo más bromas. Por ejemplo, hablábamos antes del iPod, ¿no? ¿Mm? Bueno, pues habían creado una especie de aparatito que además de ser un iPod, pues funcionaba como afeitadora, como maquinilla de afeitar. O sea, tú vas escuchando la música y te vas afeitando. Exactamente. Además había dos modelos, para hombre y para mujer. Ah, claro. Ya, ¿eh? También. Según te estás quitando la barba. La cosa... Ah, bueno, más bien... La cosa... Extremidades inferiores. Ya, ya. Ah, bueno. Bueno. Basta. Ahí lo dejamos ahí. Basta. Ah, no, debajo el brazo. Vale. También. Pues, sí. Bueno, fíjate. Díselo a Julia Roberts, que en alguna ocasión se le olvidó. ¿Tiene fama? Sí, se le olvidó. Una... Sí, que se le olvida con cierta frecuencia. Bueno, en fin. Cada uno que haga cada... Cada uno, quiera, cada uno, exactamente, con su pelo lo que quiera. Exacto. Menos... Yo hago lo que quiero con mi pelo. Eso. Esto, menos Torvalds, Linus Torvalds. Hombre. Porque él quería hacer lo que, vamos, lo que se le había ocurrido, que era cambiar la mascota, lo que es el logotipo de Linux, del programita que hace competencia al Windows, ¿no? Sí. Bueno, pues había cambiado imagen, había dicho que el pingüino ya estaba cansado de él y que la cambiaba, ponía un perrito. Un perrito. Un perrito. El perrito Linus. El perrito Linus. Muy bien. No, ese era Licos, pero vamos. Ah, Licos. Sí. No, sí, sí, había preferido un can poodle. Un can poodle. Eso es lo que pone, sí. Hombre. Can poodle. El poodle. En lugar del pingüinito. El pero esto es más creíble. Sí, el poodle, bueno, el poodle la verdad creíble, que está pero muy la bien. Imagen no. Cuando eso es sagrado para los... El poodle, el mejor poodle es el de Ronnie Passas. Ese es fantástico. Bueno, poodle, bueno. Poodle. Poodle buenísimo. Fíjate. Pero había incluso un diario australiano que prefería no la imagen del perro, sino la de la propia Paris Hilton. Ah, Paris Hilton. Que de verdad, ¿eh? Es que no puedo yo con esta mujer. Paris Hilton, que ha sido pues elegida. Sí, sí, ya. Sex symbol. Claro. O sea, como una de las personas más interesantes, más sí, atractivas sí, sí. del mundo. Sí, sí. Está ella y sí, las sí. piernas de Gwen Stefani. No, está ella y su padre, que habrá pagado. Es que ni física ni intelectualmente, bueno, por favor. La cosa... Y luego anda dejando al descubierto su agenda. Claro. ¿Verdad? Claro. Y la piratean. La piratean. ¿Y cuál fue la sex symbol? ¿Quién era? ¿Quién fue la primera? ¿Quién quedó primero? La Angelina Jolie. Angelina Jolie. Angelina. Pero bueno, eso se ahí comprende. Bien, ahí bien. Pero, bueno, pero... creo que hay un virus relacionado con Angelina también. ¿Ah, sí? Por ahí, sí, sí. Que llega un correo como así en plan cotilleos. Y la gente que es muy cotilla intenta abrirlo para ver ese vídeo y virus. Y se cuela. Sí, y te infecta. Total. Pero eso no es una broma. Total, que tenemos aquí las inocentadas de April's Day. Pero esto no es lo único que tenemos en Gente sin Escrúpulos. No, tenemos más. A ver. A ver, hemos hablado de los iPod, Bluetooth, sí. PDA, GPS, wireless, and the hound, WAP, attends, manic and honey, el laptop, a buen flun. Yo ya me he perdido, ya. ¿Eh? Yo ya me he perdido. El fax, se me olvidaba. DVD, DVD, y a toda mecha. Y a toda mecha, es lo que tenemos ahora. En fin, que nos hemos quedado anticuados. Esa de metrosexual ya no se estila, ¿eh? ¿Cómo que ya no se estila de metrosexual? Pero si tú eres un metrosexual cuando empezó la temporada, Martín. ¿Y tú sí, estabas pero, empezando? Pero veamos esta otra definición. A ver con cuál te quedas de las dos. Sí. Bien, dice que dificultad para socializar. Sí. Cuyos chistes solo festejan los de su propio gremio. Sí. Mientras que el resto piensa si realmente los extraterrestres se han adueñado de la Tierra. Sí. La evolución del típico informático Martín... sigue teniendo en cuenta el lado femenino, despertado sí, sí. en la era de la metrosexualidad. Sí, sí, sí. Es decir, que ha habido una evolución, ¿no? Pero Martín, me estás hablando de ti. Sí. Tecnosexual. ¿Eres tecnosexual? Así es, narcisista y urbano, según Ricky Montalvo. Ricky Montalvo. Es el encargado, el que ha acuñado este término, bueno, físico y matemático estadounidense. Pero es que es amigo tuyo, habláis y... No, la verdad es que no, tengo que enviarle un correo. Claro, claro. Me ha definido perfectamente. Se ha inspirado en ti. Claro, porque... ¿Has dejado de ser metrosexual para convertirte en tecnosexual? Tecnosexual. Yo creo que ha escuchado algún chiste. A lo mejor en alguna otra vida escuchaba aquel de... ¿Cómo sabrías si hay un elefante metido en tu cama? ¿Cómo? Pues por la trampa. Por su pijama. Ah. Es que tiene una letra E bordada. Claro, claro. Entonces, pues ahí, ¿no? A lo mejor esa definición de cuyos chistes solo festejan los de su propio gremio. No, no, no. Pero bueno, que sigo teniendo ese lado femenino, ¿eh? Sí, aspecto. Ese cuidarme físicamente, mi aspecto. Asocial. Incluso mi orientación sexual, que dice que carece de relevancia. Pero bueno. ¿Cómo me estoy poniendo, eh? Vamos. Ya no hace falta ni que esté en Macarena. Él solo. Él solo. Su orientación sexual directo. Carece de relevancia. Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno. Un ser asocial. La verdad es que los cariñitos los ha recibido de las dos partes. Hay una disyuntiva ahí. No hacen gracia a sus chistes. No. No es que no hagan gracia, sino es que no solamente lo entienden los de su gremio. Ahí. Bueno, amigos. Pues hemos vuelto más minimalistas. Incluso cita a Bill Gates como un ejemplo. ¿Y os gusta a los tecnosexuales? ¿Os gusta la informática? Sí, gusta la informática. Se trata de un hombre deportista, preocupado por su alimentación. Bueno, deportista. Un momento. Bueno, sí, natación. Martín va rigurosamente vestido para la ocasión, además. Con las mallas para hacer. Va con sus mallas. Las maratones. Hacer las maratones. Y va a la piscina con el tanga. Por cierto, cuando... Y se da masajes de chocolate. Cuando fuiste a esquiar, ¿también fuiste con las mallas? Sí, no. Ah. Demasiado frío, ahí fui con mi mono. Ah, y fuiste con el mono. Con el mono. Mono medio. Exactamente. Sí, oye, pues sí que encajas en el perfil del tecnosexual, sí. Rechazo el uso de cosméticos. Sí. Y prefiero emplear mi tiempo en explorar mi laptop, es decir, mi portátil. ¿Tu laptop? Mi laptop. De verdad, ¿cuánto me queda por aprender? ¿Y tienen de mascotas gatos también? No, no especifica. Únicamente es un dato, ¿eh? Que es un dato importante. Más minimalista, que se ha reducido el tamaño de las gafitas, los trajes, corbatitas a la moda, tal, así, siempre muy recatado. Pero eso a ti, la pero moda yo todavía no... O sea, no he llegado a ese estadio, ¿no? Tú lees eso y te sientes ahí identificado. Total, ¿no? Bueno, absolutamente. PDA, el GPS, el wireless... No, el GPS te falta. Ahí ha sido un pequeño falla. El GPS lo tengo, pero no viene dentro de la PDA. Ah. Que, por cierto, el otro día Raúl me enseñó una PDA que la tenemos igual. Fíjate. La PDA, que es la agenda electrónica. La agenda electrónica, sí. Muy bien, venga, vamos, poquito a poquito. Sí, ya. La GPS, vamos. Global Position... ¿sí? Global Position Survival, sí. ¿No? El laptop, es el portátil... Ahora está intentando localizar las gafas con la radio incorporada... Uy, qué interesante eso. Bueno, pues sí, nada. Sí, con el iPod ahí. Ya ser metrosexual ya no está de moda. No, ya no. A partir de ahora, tecnosexual. Y con el ordenador a la última, ¿no? Un Ricky Montalvo. Sí, el ordenador tiene que estar a la última con todos los programitas, con la tarjeta LAN, con todo wireless, para conexión Bluetooth también, tener acceso gratis a Internet. Bueno, incluso ya no te digo nada, porque ahora lanzan unas ofertas de hasta 3 megas. ¿3 megas? Sí, esto es una barbaridad. Ahora Internet va volado. Antes estaban hablando del ADSL2 y ADSL2 Plus. Bueno, en fin. Antes era la moda tecno y ahora es tecnosexual. Eso de la ADSL, eso lo único que sirve es para tener teléfono libre, ¿eh? Sí, pero además te permite tener un ancho de banda mucho más grande. Sí, tienen que mejorar es la subida de datos. La bajada, muy bien, pero la subida El otro día comentaban, en vez de que tenían ADSL, que tenían el ADN. El ADN para conectarte. Sí, que has conectado con el ADN. Bueno, Sergio de Monforro en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, Macarena Yagüe, Martínez Posito, producción y redacción, este que os acompaña como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Llega la información y luego sigue toda la programación de Onda Cero Radio, por cierto, que dentro de un rato a las 11:30 estoy con Carlos Herrera, ¿eh? Buenos días. O sea que... de taquilla. Sí, yo creo... ¿Habéis tenido una almohada, un pijama un o algo? Un termo, sí, lo tenemos aquí, ¿eh? Bueno, pues voy a decirle a Carlos a ver si puedo estar por teléfono. No, hombre, no, quédate aquí, te tomas unas tostaditas con él. Bueno. Bueno, pues por nuestra parte nada más, regresaremos mañana eso de la 1:30, 12:30 en Canarias, La Rosa de los Vientos, con sus nuevas aventuras, nuevas intenciones, nuevas inquietudes. Hasta entonces, que se dé bien.